Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Acceso Precipitado. Estamos en la temporada 1, episodio 6. Comenzamos este episodio dando la bienvenida a nuestro señor... ¿cómo decirlo así? El hombre que ahora ve la realidad virtual más real y más virtual que nunca. Señor José Ensar, muy buenas noches, caballero. Saludos desde el norte. Allí no... el calor no sabéis lo que es, ¿no? Bueno, esta semana ya un día va a 26 grados o algo así, o sea que... Lo vamos a saber. Bueno, Te los cambiaba por los 38... Sí, estoy aquí perfecto, bro. Por los 38-39 que tengo yo a diario en el trabajo. Porque claro, es que ahora estoy... Porque aquí no hace esa temperatura, ¿vale? Igual a medio llegamos a 30, 31, pero como estoy en un, estoy pintando un barco y estoy dentro de una carpa, que eso es como si fuera un invernadero, pues claro, ahí coge unas temperaturas importantes. Bueno, pues... Pero entonces va bien cocido, ¿no? Lo que se viene siendo. Sí, sí, pero bueno. Pero sin el alcohol, o sea, no es todo lo malo. De hecho, te puedo decir que llego a casa, porque yo entre semana, como me desplazo 30 kilómetros de mi casa todos los días, pues llego a casa de mi madre a comer y dice, ¡uh, qué calor! Y yo, pero si yo estoy en la gloria. O sea, y tu madre se llama Rodolfo. Sin ventilador ya me están respirando los poros de la piel. Imagínate cómo estoy ahí dentro. Madre mía. No, F. Fue así muy fuerte. No, ya viste que por el sur, que si 40 grados, yo ahí muero. O sea, muero. Menos mal que no tengo que aguantar eso. Bueno, entonces tú, salir de vacaciones al sur y eso. En diciembre, ¿eh? En diciembre. Si quieres. Te lo digo porque... Espero que por ahí en diciembre haga por lo menos menos de 25 grados. Pues no sé qué decirte. Uy, puta. Pero bueno, yo te lo digo porque esto, pues, Santa Pola se llena bastante de turistas vascos, ¿eh? Esa es gente que no sabe apreciar lo que tiene aquí, hombre. Pero con lo bien que está subiendo al monte, hombre, por favor. Y nada, José, bueno, la última vez que grabamos, fíjate si será, que yo todavía no tenía el 5G. ¿Puede ser que desde el día que grabamos hasta ahora Marvel ha sacado una serie entera? Pues puede ser, perfectamente, y que ya me la he visto. Y yo, más uno. Claro, sin spoilers, Vale, sin spoilers, ¿qué te ha parecido? Venga, Loki, ¿qué te ha parecido? Muchísimo. Vamos, infinitamente mejor que Falcon y... Hombre. Y el soldado nerfeado. Pero, ¿y WandaVision? WandaVision... A ver, es que estoy ahí entre WandaVision y Loki en ponerla en primer lugar, cada una por diferentes motivos. Entonces... No, lo que me gusta es el final. No va a hacer spoilers, pero al final no me ha molado. ¿No te ha molado el de Loki? Sí. Mm-hmm. Bueno, el Falcon el soldado de invierno tampoco veo ni el final ni el resto. Bueno, Falcon el soldado de invierno, ni el final, ni el intermedio, ni... El principio. Pero bueno, ya te digo que... Que entre esta y WandaVision, las dos tienen sus cositas, pero en líneas generales sí que me han gustado. Y está bueno, el final pues da pie a lo que va a ser el nuevo, sí. La fase 4 del MCU, entiendo. Sí, o sea que, bueno. Estas cosas normalmente nunca han salido bien. Entonces, bueno. Además, pues, y bueno, de Black Widow yo no sé si tú lo has visto, así que yo he pasado olímpicamente. Por desgracia sí que la he visto. Ostras, o sea, que encima es mala. Mira lo que te digo. Me han intentado convencer mucha gente de que es mejor que Black Panther. Tengo mis serias dudas. Uf. Bueno, vale. Joder. La tenía ahí pendiente, pero es que sinceramente... Es decir, si me lo hubieras puesto hace 7-8 años, vale, pero ahora, pues no. No sé, no me llama demasiado, sinceramente. Es que no. ¿Tiene por los escenas post créditos eso que lleve algo interesante o ni eso? Sí, y para saber de qué va más o menos, tienes que haberte visto Falcon y el Soldado de Invierno. O sea, como bombo, ¿no? De Marvel y Disney. Sí, ha sido a mala idea. Ha sido ir a joder. Madre. Bueno. En fin. Hasta aquí hemos mandado de Marvel entonces, ¿no? Porque ya lo siguiente que hay, ¿qué es? ¿Ya alguna película del Doctor Extraño puede ser? ¿O? No, lo siguiente que hay ya es la de, si no recuerdo mal, es Spider-Man, estas navidades. Que se ha filtrado el traje. No lo he visto. Mejor no lo hagas porque vayas puto spoiler, hijos de puta. Creo que es la de Spider-Man. Y luego detrás de Bueno, no, no, Spider-Man... no, no, no, ¿no se ha interesado de los Eternos? Ay, pues... Ahora... Es que no recuerdo el orden. Me parece que van Eternos, Spider-Man... O sea, no en ese orden, ¿vale? Lo que son las películas. Eternos, Spider-Man... ¿Cómo se llama la otra? Ant-Man Ah, y... sí, Quantum Mania. Sí. Y la de Doctor Extraño. Tan lejos que todo el extraño que parece un poco la más interesante. Hombre, te puedo decir que... Ant-Man Pero a ver. igual pinta interesante también, ¿eh? No, si a ver si parece que te vas a comerte Doctor Extraño, vamos. Hasta los cereales. Porque o sea, el villano de Ant-Man está confirmado, el villano o el personaje que va a aparecer. Y bueno, tiene relación con el personaje del final de Loki. Ah, bueno, pero es que ese personaje creo que va a ser Sí, va a el ser. Thanos de la fase 4, Sí, básicamente. va a ser. Por eso, bueno, sí, te vas a comer hasta la sopa. Y al Doctor Extraño también. Bueno. Bueno, volvemos de la pandemia, Disney vuelve regular, ¿vale? Sí, la verdad que sí. Pero Que han bueno, no sé. confirmado temporada 2 de la serie de Loki. Hombre, normal, con ese final no te jode. Bueno, han confirmado, es que de hecho Es aparecía que sale, ahí, sí, al final, o sea que. en el final de la serie, o sea Que me que... hace gracia que me ve el capítulo y luego diciendo: Este easter egg revela que hay una segunda temporada. Y dices: Pero qué easter egg, hijo de puta, si lo pones en la pantalla al Sí, final de la serie. por eso ¿Qué digo. me estás contando? En fin. Bueno, pues nada, si te parece algo más de lo que quieras hablar, porque yo ahora mismo estoy un poquito... Las horas que son. La matada de currar que llevo desde marzo. Las horas que son, que vas así puesto tú, ¿eh? O sea, encima se queja, me Sí, cago en la bueno, es puta. que si tengo que grabar mañana ya me puedes estar esperando. Mañana me pienso pillar un ciego a las 11 de la mañana y Hostia, no o soltarlo sea, hasta el ya. lunes. O sea, ya estás en la fase de ingotazo, ¿no? Para Sí, desayunar. sí. El puto héroe. O sea, va a ser ¿Qué dices? como los viejos a las 8 de la mañana con el cantueso, pues más o menos. Hijo, yo me anda que no me he visto. Yo, gente, me haciendo un lingotazo, pero con 35 tacos fácil. Pues Sí, no, yo he visto mucho eso. también. Bueno, tengo. Me estoy leyendo el de Press Reset, que es el otro este de las rayas, ¿sabes? Me leí el Este es de. el segundo. Sí, este es el segundo. Vale. Está también bastante chulo. A ver, yo creo que me mola mucho el tema de. Pues un poco como este, de cómo Sí, se hacen no, los videojuegos y tal. tú leer a alguien tirando mierda, vamos, eso tiene que Hombre, ser música para tus oídos. tú piensas que yo vivo en una aldea, entonces, pues hay temporadas en las que la gente pues llena de mierda los campos y tú vas a la calle y respiras todo lo a mierda. Pues Vives. abres este libro y es lo mismo, ¿sabes? Los recuerdos de la infancia me inundan. ¿Pero vives en el Raval, en Murcia? Porque No. ahí es igual, ¿eh? No, no, pero hombre, aquí también de vez en cuando para los huertos grandes que hay en la aldea, pues también con mierda. Aquí todo natural, hombre. Pues yo ya te digo que ahí abajo es lo mismo. O Ah, sea, bueno. tú pegas una espirada y te vas comido. Bueno, pues. Pues yendo a lo del libro este, muy recomendable. Lo que pasa es que este cambia, por ejemplo, el anterior era como de la historia de varios videojuegos. Y esta es la historia de varias personas. Sí. O sea, está más como enfocado en las personas. Y la verdad está chulísimo. Empieza con. Ay, si me acuerdo ahora del nombre. El que fue básicamente el creador de Deus Ex y System Shock y todo Sí, esto. Warren el Spector. Warren Spector. Y te cuenta básicamente toda su carrera. Que el tío ha hecho unos juegazos de la hostia. O sea, que dices, de lejos dices, he hecho juegazos. Pero cuando te lo empiezas a listar y te los lees ahí de seguido, dices, hostia. Pero le han pasado unas putadas que flipas. Y pues te cuenta un poco, pues eso, algunas personas, pues te cuenta su vida, te cuenta la vida de algunos de los que estuvieron en Irrational durante todo el tema de Bioshock y el Ken Levine y todo esto. Ahora estoy con Hangar 13, los Hangar. que hicieron los Mafia 3 y tal. Vale. Pero bueno, te cuento las historias, bueno, o sea, ¿qué dices? O sea, los ejecutivos viejos de puta y los trabajadores lo que sacrifican, ¿sabes? Es ridículo, o sea, es ridículo. Está la historia de Visceral Games, contada desde que mola mucho un tío que fue a entrar a Visceral Games, que cogió un día de su casa, se fue a las oficinas de Redwood, antes de que se va a la vista, ¿sabes? Que va un día a la oficina y dice, vengo por un trabajo. Y pues pasa. O sea, en plan que ese día coincidía que estaban reclutando gente y el tío se fue sin ninguna presentación ni que la aceptaran ni nada, que había que ir con eso aceptado y dije, pues ya que estoy aquí, vale, te hacemos el examen. Y al final le cogieron. Bien. Ah, que dice, hostia. Héroe. En fin, muy guapo el libro. Este creo que todavía no está traducido al castellano. Pero bueno, es fácil de leer. Y poco más. Bueno, me he visto. Hay un anime en Netflix, no sé, ¿has visto? Se llama Baki. No, no lo he visto. Ese ¿Sabes, sabes salió, cuál es? Por cómo hablas, sí, parece que sabes cuál es. porque salió poquito antes de salir ese que me gusta a mí de Kengan Ashura. Salió un poquito antes este. Y lo que pasa es que no me he animado nunca a leerlo porque no he leído opiniones de gente. O sea, no es que haya visto opiniones buenas o malas, es que no he leído gente que lo haya visto. Pues yo me lo he estado viendo. Lo que pasa es que, o sea, es como que esta serie que está en Netflix es continuación de una serie de la tira de años que está también animada. Entonces, técnicamente es continuación, pero como que te recuerdan un poco, te explican un poco lo que pasó para seguir. O sea, básicamente, el opening de la serie es el resumen de la temporada anterior. De la temporada anterior que no Que existe esa es temporada. o sea, sí que existe, pero no está en Netflix, sino que Ah, es, vale. ¿sabes? Estas series, pero que igual es de principios de los 2000 o de los 90. Vale. Tú ves el dibujo y es la tira de años. Y encima hace poco han anunciado creo que sea la tercera temporada de lo que es en Netflix, que es para final de años. No te pone mola, es una serie, es rarísima, es rara de cojones, pero es de gente dándose de hostias, o sea, no tiene más misterio. Así que a ti fácilmente te puede gustar. Pero es eso, o sea, ya verás, si la ves, es que es bizarrísimo. No sé, Hay igual. momentos que dices, pero ¿qué cojones está pasando aquí? Pero la animación está bien hecha y tal, o Sí, da no, puta la jeta. animación está bien. De vez en cuando usan el CGI, y el CGI no queda tan bien, pero para ser una serie que usa CGI, lo usan muy poco comparado con otras series que usan CGI. O sea, hay algún momento que hay CGI, pero dices, coño, qué raro que para una serie que usa, aunque sea mínimamente CGI, esto está como por debajo de lo normal. Pero sí, está bien animada, está muy bien dibujada y muy bien coloreada. Mola, lo que pasa que es un poco lenta. Porque te lo digo porque empecé a verme esta de, ay, ¿cómo se llama? Esta de los dioses contra los hombres. Ah, sí. El Record of Ragnarok en Esa. inglés. Esa. Y me vi los tres primeros y qué No, no, no, pesado, no. qué Mira, pesado. mírate el manga. Está dibujado que flipas de bien. No, pero ya no es por el dibujo y tal, es que me pareció muy pesada. Ah, pues el manga a mí me ha parecido, me gusta bastante. No sé, igual tengo que darle un poquito más para que arranque, pero me pareció pesadita. Ahí ya no sé qué decirte, porque no he visto la versión animada. Pasa, me da miedo Netflix porque es muy de coger muchos mangas para hacer los animes, pero luego no sabes lo que va a pasar. Entonces dices, me empiezo esto y luego no lo voy a ver acabar y ya veremos. Pues de esa tienes manga que está, todavía siguen haciéndolo, y a mí el manga sí que me gustó bastante. Como la de Kimetsu no Yaiba. Que de luego te meriendas el manga y te lo has acabado. Ojo, pero de cómo dibuja el manga, cómo está hecha la serie, es Sí. un Attack on Titan otra vez, ¿sabes? Sí. No, lo que pasa es, claro, el anime lo mismo ahora. Ah, bueno, no creo. Por mucho que le has metido algún polvo o algo por el estilo, ¿no? No, que el tío hizo evasión fiscal, pero 4 millones y pico. Sí, bueno, que eso en 6 meses de trabajo lo recupera. O sea. Nada, y si no, hace como los de MAPPA, deja a su empleado 10 años sin ver a sus familias, lo sobreexplota y ya está, para recuperar. Bueno. Y pues yo creo que ya de películas y todo eso, hasta aquí. Pues sí, porque yo tampoco, la verdad es que tampoco me he visto. Más allá de lo de las series de Marvel y Viuda Negra, no me he visto mucho más. Así que nada, pues Vamos a las noticias. vamos a empezar con las noticias. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias y ¿Quieres empezar tú así? Bueno, a ver, la verdad es que aquí en Vivas tenemos bastantes cosas bastante piperas. sí, eso me congratula, tú lo sabes que Sí, claro, me llena de pero orgullo y sabes. satisfacción. Bueno, Bueno, pero a ver, a ver, querías a hacer ver. de todo el tirón ahí, querías ahí toda sal en la boca, A ver, querías un tiro en el pecho. escúchame, la primera es pipera, pero la segunda puede ser Pipero pecera, ¿eh? Bueno, sí, no, seguramente sea. Sea, Seguramente esa pinta pipa. eso, pero bueno, no Vale. adelantemos acontecimientos. Y es que la primera noticia pipera, como dice José, es que PlayStation Studios pues hizo el anuncio de que por fin, podrían pensar algunos, Housemarque se ha unido a PlayStation Studios. O sea, básicamente han comprado Housemarque. Los creadores de Resogun, el El Ex Machina. Ex Machina, el este, Returnal. el Returnal. Vale, ya que no tienes tu juego, no te acuerdas del nombre, hijo de Uf, puta. a estas horas me parece a mí que si normalmente me acuerdo poco, ahora menos. Madre mía. Que por cierto, el Returnal ya lo contarás algún día, ¿no? Porque. El Returnal ya te he dicho que es que primera Ya, tengo que, pero. o Es sea, que me hace gracia porque cuando lo anunciaron, creo que yo era el único del que le interesaba el juego. Luego te las compras tú y ya que me estoy comiendo los mocos. Es que me da la pereza de que sea. Ay, ¿cómo se llama? Joder, estoy. Roguelike. Madre mía, si es que. Mente colmena. Me da la pereza de eso porque la última vez que me puse, pues estuve 2 horas casi para pasarme el primer nivel y llegarme al boss del segundo, que fue pero muy. Pero si te sales de la partida, no se te queda donde estabas. Si sales del. Desde cero. Si sales de la partida, o sea, tienes que poner la consola en reposo. Como la apagues, está jodido, empieza desde cero. ¿Seguro? Totalmente. Hostia, qué raro. Sí. Tienes que dejar la consola en reposo. Y yo no me fío de dejarla en reposo. O sea, Sony sigue siendo Sony. Y luego, aparte también, últimamente aquí en mi barrio están habiendo muchos cortes de luz. Bueno, qué raro los cortes de luz en tu barrio. ¿A qué se está jugando? A ver, sorpréndeme. A nada. No me digas que se han quedado esos dos. No, sombras de guerra. Sí, ya lo sabes. Bueno. Vaya vicio. No, algo más tiene que haber por ahí. Vaya vicio matar Uruk. El corte de luz, eso con sombras de guerra no pasa. Vaya vicio matar Uruk. Es un jugazo, ¿eh? Uh-huh. ¿Te la pasa ya la campaña principal? ¿Qué va? Si lo que estoy es limpiando el mapa de Capitanes. Limpié el primer mapa y ahora estoy ligado con el segundo mapa. La verdad es que, si no lo recuerdo mal, era como. El primer acto, no me acuerdo muy bien. Creo que el primer acto era como la historia, el segundo es como donde estaba la chicha del mundo abierto, que es donde estabas tú ahora. Y luego el tercer acto es pura historia. Que mola muchísimo. Uh-huh. Y luego el cuarto acto es el tema de hacer asaltos y defender las fortalezas. Y ahí puedes hacer lo que tú quieras, básicamente. Uh-huh. Entonces, es decir, si ves que por el motivo que sea te vas a quemar, que yo es un juego con el que me lo paso muy bien, pero puedo entender que a mí me pasa con otros juegos de mundo abierto que me quemo, vete a por el tercer acto porque eso es pura historia y súper disfrutable. Uh-huh. No, es que prefiero hacer. Porque yo tengo. Ya sabes que tengo el talk de sí, los sí, mapas no, sí, de mundo también, abierto. Pero. Icono que vea, ya que voy. Y no sí, puedo pero. Dejarlo. ¿No? Yo con mundos abiertos, cuando empiezo a ver que se empiezan a las 20, 30 horas, digo. Uf, voy a tener que empezar a cortar con los iconitos, porque es que entonces lo voy a abandonar. Es que si no lo abandono. Lo único que me estoy dejando, que si paso por ahí lo cojo, son los coleccionables estos de Gondor. El resto. Sí, vale. Y. Y bueno, pues eso, estoy ahí matando Urus, que lo tenía pendiente ya hacía muchísimo tiempo y vicio puro, claro. O sea, el Assassin's bueno. Sí, básicamente. Pero sí, no, si es una puta noticia de Monolith Productions. Uh-huh. O sea, ¿qué hostias estarán haciendo? Me cago en la puta de Urus. Entiendo que estarán igual ayudando a Rocksteady y a todos estos, porque si no me explico nada. Hombre, yo entiendo que también, pero es que, joder, con las licencias que tiene Warner, yo no sé. Es que no tienen por qué estar centrados en El Señor de los Anillos. Yo qué sé, pueden darle otras cosas. Sí, no, sí, por mí, ¿sabes? Aunque sea, yo no sé, pues sí, que se remastericen el FEAR o. Aunque sea, pero no sé, por sacar algo, ¿sabes? De mientras. Uh-huh. Y bueno, y volviendo a lo de Housemarque, o sea, fue. Fue gracioso porque de repente empiezan a salir los tweets de bienvenidos Housemarque a la familia, no sé qué, no sé cuánto, y de repente PlayStation Japón saca bienvenidos Bluepoint a la familia. Sí. Y nada, lo publicó y estuvo nada, poco, un pero, minuto así. Ojo, pero es que lo interesante es que si te ves el tweet ese de Sony Japón o de PlayStation Japón. Uh-huh. Ya te pone, bienvenido a la familia. Y de fondo sale como imágenes de los juegos de las distintas compañías, ¿no? Sí. Y en la foto de Sony Japón aparecía ya Housemarque. Uh-huh. O sea, no es que en vez de Housemarque estuviera Bluepoint, sino sí. Que estaban tanto Housemarque como Bluepoint. Uh-huh. Lo cual sí que me hace pensar que Bluepoint, pero supuestamente lo han desmentido. O sea, que no sé muy bien. Sí, lo que pasa es que esos desmentidos. O sea. Ese error es demasiado cactoso. Sí, es muy raro. Lo que pasa es que igual están preparando algún remake gordo y lo que quieren es anunciarlo en un evento gordo. Pues que yo sepa, PlayStation no hay nada planeado. Tuvimos uno hace poco y fue bastante meh. Bueno, yo te digo que este mes viene la Gamescom. Sí, pero bueno, la Gamescom. Tengo recuerdo de que los últimos años ha sido una excepción y de que en años pasados era más orientado a PC. Sí, pero Sony apuesta mucho por la Gamescom, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, de hecho... No, es que normalmente yo lo que tengo recuerdo es anuncios de compañías europeas, mayormente, Koch Media, Deep Silver, Bandai Namco, Europa y tal. Y normalmente son juegos más orientados a PC, porque ahí van los alemanes y los alemanes juegan en PC. Mm-hmm. ¿Sabes? Y por ejemplo, el último anuncio así, yo tengo recuerdo de el Metal Gear Solid 5, pero fue el anuncio de que salía en PC, ¿sabes? No, no de otra cosa. Pues de hecho, desde que es la Gamescom, el primer año creo que no, pero el segundo creo que ya Sony apostaba más por la Gamescom que por el E3. Y vale. Sony va muy fuerte con la Gamescom y con la Paris Games Week aquella. La Paris Games Week sí, pero la Gamescom no recuerdo. Pero claro, recordemos que PlayStation en su día montó todo este tinglado de la PlayStation Experience y eso que duró 2 años. ¿Te acuerdas de la PlayStation Experience aquella? Sí. Nadie se acuerda de aquello ya. Sí, me acuerdo que existió, pero... Exacto, ¿no? Que decían, vamos a hacer nuestro propio evento, nuestro propio tener. 2 años ha durado eso. Uh-huh. Madre mía, Sony. Pero a mí este estudio, la verdad es que... Quizás es un poquito lo que le faltaba a Sony de estudios internos, un estudio que apuesta por jugabilidad frenética pura y dura, ¿no? Porque digamos que los otros que tienes... No, que si me dices que te falta, pero realmente cuando anunciaron el juego, creo que prácticamente nadie daba 2 duros por él. O por lo menos la 60 que daba en general internet era que por Returnal nadie daba 2 duros. Especialmente por ser un roguelike de 60 euros. Que yo lo he pagado encantados, ¿eh? Y siempre lo he dicho porque sabiendo que ha dejado Marquesa, eso es como si From Software me saca un juego de error, ¿sabes? O sea, es que me da puto igual en lo que sea, o sea, va a ser bueno. Entonces, me dices eso, pero yo, de las sensaciones que vi de la gente de cuando se anunció Returnal, fue de ¿qué es esta mierda? O esto es un juego que por 20 euros como mucho. Sí, pero bueno, luego... A ver, ahí el marketing de Sony hace milagros. Y cuando ha llegado la hora de salir el juego, pues tengo entendido que no ha vendido mal. De hecho, ha vendido bastante bien. Sí, yo había leído, o sea, no mal, pero tampoco lo que tiene que vender un, entre comillas, triple A. Hombre, lo que un The Last of Us o un God of War no te va a vender. Ya, claro. Pero claro. Me parece que están por los 3 millones o 4 millones, que va bien, joder. No, eso está de putísima madre. Uh-huh. ¿Tanto? Sí, creo que sí. Bueno. Creo, ¿eh? Que igual me lo estoy inventando y también sería posible. Pero me pareció verlo en algún sitio que iba por ahí. Vale. Así que nada, pues a ver en qué está trabajando esta gente después de Returnal. Y bueno, hablando de la pipa y de cosas de la pipa que yo quiero. ¿De la pipa comprando? Sí. PlayStation Studios ha comprado a Nixxes Software. Que esta gente es básicamente la que hacía los ports de Windows de los juegos de IDOS. Mayormente, se dedicaban a hacer eso. O sea, se dedicaba a hacer básicamente ports de consola a PC. Sí, pero... Bueno, no de consola, sino digamos más bien las versiones de PC. Sí, la versión, porque salían a la vez. Uh-huh. Y eran exclusiva para, bueno, Eidos, Crystal Dynamics, IO Interactive, era, ¿sabes? Toda esta parte un poco de Square Occidental. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, es un estudio que ha hecho muy buenas versiones de los juegos, ¿vale? Uh-huh. Y han estado bastante al día. Creo que fueron de los primeros en hacer un juego con Vulkan o con el Ray Tracing de AMD. Hacer cosas bastante, bastante bien. Uh-huh. Y bueno, pues Yo me estoy imaginando que esto viene a cuenta de que, bueno, pues Sony empieza a querer sacar juegos en PC. Y pero claro, ahora mismo la PlayStation 5 está como la Switch, o sea, está entre comillas en la mierda en el parte de exclusivos, ¿no? Porque este año Returnal y con suerte Horizon, ¿no? Al ritmo que va. Y lo de O Horizon así importantes. no lo tengo muy claro porque me ha No. parecido leer en algún sitio, no sé si es error de traducción o no error, que Jim Ryan ha hablado no sé qué de 2022. No, no, es que el Horizon, cuando hicieron el anuncio de lo de God of War, que se iba en 2022, se salió en Play 4, también mencionaba el Horizon, que decía, está planeado para finales de año, pero no está escrito en piedra. En plan, podría retrasarse todavía, o sea, todavía no lo tienen claro, que vaya a salir este año. Entonces, claro, pues ahora mismo PlayStation, claro que esa es su culpa, porque ahora mismo el desarrollo de un triple A de nueva generación cuesta la vida y más. Sí, hombre, estamos también Pero... en la época de la pandemia con el Sí, teletrabajo, claro. estamos también en la época de que post levantamiento de mierda de los estudios Sí. con el crunch y un poquito de lavadita de imagen y tal, Entonces, entonces. pues bueno, me entiendo, como Sony quiere sacar juegos en PC, pues para no retrasar a los propios estudios, que es lo que están haciendo los ports hasta ahora, pues subcontratan a un estudio que es el que hace los ports y listo. Bueno, me parece un movimiento... Pues, si realmente tiene la intención eso de empezar a sacar juegos en PC, pues me parece un movimiento súper acertado por parte de Sony. Yo me alegro mucho, hay bastantes juegos de la pipa que me interesan jugar en PC. Solo espero que empiecen a sacar algo un poquito más interesante, ¿sabes? Porque precisamente Horizon y Days Gone... Bueno, a ver, a veces no es malo, pero hay cosas más interesantes. Dilo claro, tú lo que estás esperando del Bloodborne. Pero el Bloodborne no creo que lo haga Nixxes, el port. A ver, si de haber un port a PC no lo va a hacer Nixxes. No, hombre, de hecho se está hablando ya muy fuerte, ¿no? De Sí, un... bueno, se lleva hablando muy fuerte. ¿Tú te acuerdas? Si yo hice un tuit por ahí, pero que no me acuerdo en qué año fue, igual fue en 2016 del Bloodborne de Steam ya. O sea, ya se hablaba fuerte de aquello. Bueno. En fin. Pues me ha encantado. Pues sí, lo único que de momento la maniobra de Sony pues se ve que es sacar juegos antiguos, o sea que ya en PlayStation han terminado su vida comercial y en PC pues se les... Bueno, yo supuestamente la idea de Sony, hasta donde sé, era sacar en PC juegos que han salido en PS4 y que una de dos o ha tenido lo que tú dices, la vida comercial, y dice, bueno, pues le sacamos unas perras más para que salga más rentable, o juegos que tengan interés en sacar una secuela en PS5 e intentar hacer que el PC no se compre una PS5 para seguir ese juego, ¿sabes? Lo cual es bueno, entre comillas, que me dices que si te sacan, yo qué sé qué decirte, o al Bloodborne en PC, o si te sacan... claro, te voy a decir Spider-Man porque eso es obvio, pero bueno, que si te sacan cualquiera de estos juegos, que es casi... Si es un juego que ha salido medio bien, es prácticamente confirmarte que está haciendo una secuela para PS5. Pues bueno. Imagínate que ahora Nix portea de Order 1886. Te voy a hacer una cosa. Está últimamente diciendo un juego de Red Dead Dawn. Y tiene juegos de cosas interesantes. Pero eso va para más tarde, para parte del análisis. Bueno, pues nada, vamos a ir con la siguiente. Esto te lo dejo a ti porque tú eres el experto. Sí, el experto que se Bueno, está cayendo. ojo, que no lo cuento antes, que me vi la primera película. La El que primera. te pregunté. Ah, ¿y qué te pareció? A ver, Bueno, te lo voy a decir ve antes de que primero. contestes. Te lo voy a decir. De las películas que hacían en la época basadas en videojuegos, me. Primero, estamos hablando de la película de Silent Hill, ¿vale? Sí. Digo, para un poco contestar a la gente, porque tú y yo sabemos, pero esto no. O sea, es. Como es una película de videojuegos, pues no es muy allá. Pero me gustó mucho el guión. Es que es lo que te iba a decir, de las películas basadas en videojuegos de la época, porque sabes que por aquel entonces, pues, Resident Evil, Sí. etc. Que sea lo que, sea, o sea, sea lo que dices. Para Y mí entonces, pues es sí que. bastante potable comparado con las otras. O sea, creo que es. Como película es muy regulera. Pero como película de videojuegos está muy bien. Plan, o sea, si dices, eres un tío y te quieres una película porque te gusta el cine, no te la recomiendo. Si eres un tío que te gusta la saga, dices, bueno, pues dentro de lo que puede ser una adaptación del videojuego, está bien. Lo que pasa que, pues por ejemplo, sí que te fijas que hay escenas que te meten la música, que creo que es la del videojuego, y te la meten con un calzador, pero bueno, con calzador y martillo, ¿sabes? O sea, que dices, aquí tampoco hace falta esto, o sea, no me pega mucho, que está muy bien la música, pero no me pega mucho. Pero realmente lo que me gustó fue, bueno, no, ¿qué hacemos spoiler a la película de Silent Hill? Que no sé cuántos años tiene ya. Bah, pues creo que no es ni de... Si llega a los 2000, creo que será de principios. Hostia, no tan vieja no es, ¿no? Silent Hill película 2006, joder. 2006, coño, pues... Sí. Ya no te estás viendo Pues tú. sí. Bueno, pues va a spoiler de la película. Si no os gusta, os saltáis unos segundos. Me mola mucho que al final, o sea, digamos como que se alían con lo que en principio es como el mal, pero porque el mal tiene razón, ¿sabes? Es que eso es el argumento de los Sí. juegos cuando empezaron a partir de la segunda entrega, ¿vale? Vale. Porque la primera, yo tampoco recuerdo mucho la primera porque me la jugué pues hace la tira y alquiler de un videoclub que tenía que ir corriendo y que no hacen mucho Sí, caso, sí. ¿vale? Pero eso es un poco el argumento de la saga. Que el mal está ahí porque en realidad tiene que estar. Sí, pues eso, como es lo mejor de los juegos, pues me gustó. Lo que pasa es que al final, no sé, me quedó un poco. O sea, ¿te acuerdas del final de la película o? Sí. Pues no sé, el final ese que de repente vuelven y pues como que siguen en Silent Hill, pero no lo sé, no lo tengo muy claro. Vuelven a la casa suya donde está el marido, pero no sé, como la dimensión de Silent Hill, no sé, no entiendo muy bien eso. Sí, es que básicamente en el accidente. Bueno, tendrías que verte la 2 para entender. Ah, vale, me Por, miraré porque en la la de los 2. han dicho que es más mala, En pero. la 2 la chiquilla es la misma y el padre es el mismo. Sí, pero. Vale. Es que te digo, al final me quedé un poco de. Entiendo que igual que como muy ambiguo todo el tema ese de Silent Hill, de los mundos y todo eso, pero era como coño, han salido de la ciudad. Entiendo que no. Que hasta ahí va. O sea, en ningún momento me han dicho que esto va fuera de la ciudad, ¿sabes? Pero bueno, pues. La verdad que bien, o sea, me gustó la película. No es algo que recomendaría a un cinéfilo, pero coño, me gustó. Me pareció original. Creo que está original como lo comento el juego, pero vamos. Pero es que me veo el gameplay del juego, ¿sabes? Que veo este que va con el personaje ahí en modo tanque, que vas pegando palos y está ahí pegándole al suelo y digo, upa. Uf. Sí, nada, yo si tuviera que recomendarte que jugaras alguno, te diría que Ya, pasaras directamente el 2 al como todo el mundo, 2. ¿no? Al Pero el 2 es 2 igual, y... ¿no? O ¿Eh? sea, el 2 también es. El 2 no es también en modo tanque y que cuando vas a pegar da un. Lo que pasa en la versión HD, o sea, en el remaster ese que sacaron, te permiten quitarlo del modo tanque, o sea, hacer Pero el cosplay del modo remaster tanque. ese no debe ser una aberración de la naturaleza, algo así he leído. El problema es que tocaron la banda sonora. Entonces, esa es la Yo mayor digo pega que que tiene la la. gente, pero vaya, Yo digo que entre... tocaron la niebla y cosas así también, que a la gente le importa mucho. No sé, he leído un poco por encima cómo estaba el tema. Es que el fandom de ya no de eso, sino de cualquier juego, Ya. pues es muy intensito. Pero vaya, Ya. que si te lo juegas lo vas a disfrutar igual. Quizás mejor porque el original de PS2, pues es posible que te llore en sangre los ojos. Bueno, hay un mod en PC para hacer un remaster no oficial y todo eso, ¿eh? Y. ¿Del original de PS2? No del de PC, el 2 todavía es el de PC. Sí, bueno, del original me refiero. Sí, es Pues. un mod que se aplica sobre. Porque en PC no salió el remaster. El remaster solo es un PC en PlayStation 3 y 360, creo. Sí. Y hay un mod que el típico, o sea, típico modo de la comunidad que hace un remaster, remake del 2 original que se ve en PC. Y parece que baja bastante cuco. Ah, pues entonces juégate, sí. Sí. Lo que pasa es que, por lo de siempre, hay tanto juego. Especialmente ahora con eso que he recibido. Que, pues bueno. Pero bueno, volviendo a la noticia, Konami anunció. Fue Konami, ¿no? La que lo anunció. Diría que Me da sí, igual que quién fue lo anunciara. Konami. Alguien lo anunció. Que había llegado a un acuerdo con el Bloober Team, ya sabes, los creadores de Observer, del proyecto La Bruja de Blair y el de Medium, para hacer un, para crear un, no recuerdo si especificaban trabajar juntos o crear un proyecto solamente. En cualquier caso, claro, al decir Bloober Team, pues ya saltaron las Sí, alarmas claro, Konami Bloober Team en blanco y en botella, o sea. de Silent Hill, más aún cuando habían rumores hace tiempo de un insider que decía que estaba trabajando, o sea, estaban trabajando en dos remakes o en dos juegos, mejor dicho, en dos juegos de la saga de Silent Hill, uno Bloober Team y otro de un estudio. En principio dijo el insider que lo dijo, dijo Japan Studios, pero claro, ya sabemos lo que ha Bueno. pasado con Japan Studios, entonces Pero es para estudios que estás en el Gil. dijo que eso, que se estaba trabajando en dos proyectos, que uno era el de Bloober Team, y vaya, pues ahora con el acuerdo este, pues se da por hecho que luego igual cambia la cosa, pero Yo creo que el SDS lo que escuchó fue: me han dicho que en Japón Studios están sonando las alarmas. Y de ahí entendió lo de Silent Hill. Pero no era de esas alarmas. entonces, pues eso, yo francamente, los juegos de Bloober Team me gustan. No es que sea Joder, una locura, pero me a gustan. raíz de eso, me he encontrado un vídeo en YouTube de un tío que analiza los juegos de Bloober Team y los pone en la puta mierda. O sea, los pone en la mierda de como de que casi todo lo que hay en sus juegos son plagios o son copias de otros juegos que no son nada originales. No, o sea, no me voy a meter a discutir este tema porque no soy experto, ¿vale? Pero el tío empezaba a decir: mira, ¿ves esto de aquí? Pues copiado de aquí. Esto de aquí, copiado de aquí. Que como que todos los juegos que han hecho son como basados en la tendencia que hay en ese momento. Para que está el PT de moda, pues se hicieron no sé, el Layers of Fear o algo así. Y dice: a ver, señora que te sigue, que no hace ruido y te mata al momento y te rompe el cuello, check. Que si cuadros, no sé qué, check. ¿Sabes? Y te empieza a hacer como una checklist de cosas que ha copiado. Y dice: vamos al siguiente juego, ves el siguiente juego y yo qué sé, ¿sabes? Dice: mira, en ese momento estamos jugando esto, esto y esto. Y de esa lista de juegos de momento, empieza a sacarte la checklist de lo que hay en el juego equivalente que hace Bloober Team y todo, ¿sabes? Y la verdad que dejando estoy un poco. Como de que todo lo que hacen es. Se suben al tren del hype del momento y hacen su. Copian lo que les gusta y ya está. Sacan con su juego. Bueno, yo ya te digo que The Observer quizás sea el mejor, para mí, el mejor juego que tienen. Me parece buen juego, aunque tiene sus cosas. El proyecto de La Bruja de Blair, pues bueno, ahí está. Lo jugué, me lo pasé bien y ya está, no me lo volvería a jugar. The Medium me lo empecé y me lo jugaré por la historia, pero Sí, he leído eso, que no muere ya. Y encima, porque vi, estos tíos han licenciado o han metido copyright a lo de que haya como sí, a lo dos de mundos a la los dos vez. mundos le han metido copyright. Que dice: a ver, vamos a ver, hijos de puta, ¿cómo le estás metiendo copyright a eso de que hay dos mundos a la vez? Eso lo hacía el Silent Hill en el que os estáis basando. O sea, pero ¿cómo tienes tan poca vergüenza? Es que encima queréis recuperar a dos mundos a la vez. O sea, que es como algo súper genérico. Pero bueno, ahí yo también entiendo que la culpa no es de ellos, es de quien se lo permite. Ah, sí, claro, la culpa. Pero, hombre, a ver, un poco el pedir copyright de eso, ¿sabes? Es un poco ya decir, como de: bueno, mira, tengo el copyright de disparar balas. Joder, hijo de puta. Pero bueno. Y bueno, pues eso, que yo, francamente, si hace un Silent Hill de esta gente, pues me espero algo como lo último que salió de la saga. O sea, como el Downpour o el Homecoming. Son juegos que ahí están, que tienen el nombre, que continúan la saga, pero... no son Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3 o incluso el The Room, que también tiene sus cosas buenas. Creo que esos cuatro los hizo el Team Silent, ¿no? Por lo que tengo entendido. Y sí. Uh-huh. Y los otros ya... El Homecoming no recuerdo. Luego está el Shattered Memories también. Yo sepa son solo del 1 al 4. Porque, o sea, el 1 los he jugado, pero me interesa mucho por la historia de la saga. Uh-huh. Y lo que pude ver es eso. Hicieron el 1, le salió bien, luego el 2... Luego, no sé si empezaron casi a la vez o muy parecido el 3 y el 4, creo que empezaron los proyectos a la vez. Y luego ya fue cuando Konami lo desmanteló todo el tema y dijo, esto lo pasamos a estudios europeos para ver si vendemos más. Sí, no, es que pinta... O sea, vamos a ver, es que viendo los antecedentes del Bloober Team este, pinta un poco que Konami... Konamiando, ¿vale? ¿Qué es Konamiar? Pues vamos a... A externalizar las sagas, pero en estudios baratos. O sea, no vamos a gastar mucho. Pues si ves el resto de juegos de Silent Hill que pasó a estudios europeos, creo que no había. Ninguno de esos dos fue precisamente tocho, ¿eh? Pues por eso, Konamiando. Entonces, pues ya te digo que. Estoy pendiente, pero tampoco espero nada. Ya. Bueno. ¿Algo más o pasamos a la siguiente noticia? Nada, pasamos a la siguiente. Siguiente noticia, más noticias piperas, que es lo que os gusta, ¿no? El único persona que nos escucha que es más flagel y está diciendo, bueno, eso se va a ver este tostón. Putos piperos, a ver cuándo encuentro una PS5 para comprar, putos piperos. No me la Game Boy no me interesa. 5 minutos más tarde. anunciado Ghost of Tsushima, el corte de director para PS5 y PS4. Este, yo por lo que entiendo, básicamente te mete un DLC nuevo, ¿no? Y ya está. Vamos a ver. Lo del DLC se llama Ghost of Tsushima. El corte del director es las nuevas features que le han metido. Madre mía. Que es lo de la sincronización labial al japonés. Lo de adaptado a los controles del DualSense. Es como la versión de PS5, ¿no? O sea, básicamente es el hecho es que tiene la versión de PS5 y además lleva el DLCS que... ¿no? Lo que te entiendo. Sí, bueno, sí. Lo de Director's Cut es que lleva todo eso. Sí, sí. Pero que el DLC no es Director's Cut, es Ghost of Tsushima. Sí. Que sucede en otra isla y tal. Y es y luego por lo que tengo entendido, que esta es una actualización de pago para los de PS4 a PS5, ¿no? Sí, a ver, si quieres el DLC son 20 pavos. Y si quieres la actualización esa, son 10 pavos más. Cosa que yo no voy a pagar porque a mí la sincronización labial del japonés me la pela y me la pole. Y... Hombre, pero lo que sí leo es el tema de 4K 60 FPS. Pero es que eso ya lo tiene el juego original. ¿Sí? Claro, ese parche ya lo sacaron. Pues aquí lo que estoy viendo, ¿eh? La edición de PS5, sincronización de labial, 4K dinámicos a 60 FPS, 11 tiempos de carga, mejor audio 3D, y todo el tema este de los gatillos y el mando de PS5. Todo eso sí, pero los 4K 60, bueno, los 4K dinámicos, 60 FPS, lo de los 4K dinámicos tengo dudas, pero los 60 FPS sí que se lo pusieron en un parche. Uh-huh. Vale. Con lo cual, eso es a mí lo que me interesa, con lo cual los 10 pavos esos, pues, me los ahorro. Bueno. ¿Qué es lo que sí que me he mirado? Es el trailer del anuncio. Uh-huh. Y si te vas a tener el anuncio... Y te lo comparas con el tráiler del anuncio de la versión original. Al final del todo, que sean las carátulas, ves que falta lo del solo en PlayStation. Sí, es que este es otro que suena para PC. Este huele a otro desgón. Tal cual. Bueno, ya te digo yo que este es bastante mejor que el desgón, ¿eh? No, no, mira, a este todavía, o sea, depende de en qué momento lo saquen, pero a este todavía le daría un tiento. Yo creo que este sí que te puede gustar. Lo mismo que te dije que el Days Gone no te iba a gustar. No, o sea, no. Este yo creo que sí que te Pero puede gustar. esto, ya te digo, porque dices, la carátula han quitado los PlayStation, dices, igual no está en el tráiler, ¿sabes? Porque igual no lo pone el tele, porque luego al final pone el PlayStation abajo o algo del estilo. Pero por eso digo, me voy a ver el original. Y en el original se ha dibujado la caja con el Sol PlayStation. Y dices, Sí, uff. lo que pasa es que lo que pone abajo en el tráiler creo que es solo en consolas PlayStation. Sí, no, pero bueno, que a veces sí que te pone lo de solo en PlayStation o algo así, ¿sabes? En plan, en grande, en medio. Pero aquí la carátula lo han quitado. O sea, que lo quiten en el lanzamiento original. O sea, que esté en el lanzamiento original y lo han quitado aquí. Huele a que podría ser el siguiente juego para. Bueno, el siguiente juego para PC no creo. Porque debería llevar ya un tiempo haciéndose y esta gente ha estado haciendo el DLC y estas cosas. Sí, no, o sea, el siguiente para allá no creo, pero El siguiente, que a bueno, lo se dice mejor lo el del año que Uncharted, pero. viene, a finales del año que viene, puede que caiga, es posible. Siempre se será por paciencia siendo pecero, me cago en la puta. Bueno, venga, ahora sí. Esta va para el señor Frank. Venga, te dejo. Encima a ti también. Bueno, voy a hacer el chiste que no ha hecho nadie en ningún podcast ni en ningún. Anunciada Nintendo Switch OLED. José, no veas la Nintendo Switch Pro, ¿eh? Hostia. Creo que no ha dejado contento a nadie más allá de los cuatro fanáticos que lo justifican todo. A ver, que lo de la pantalla a veces está bien, pero. Nintendo, ¿qué hace, por favor? 350 pavos. Ya. Encima A ver. ha salido que, por lo visto, el coste de fabricación de los materiales nuevos, de la pantalla nueva, de la de metal, debe ser solo un aumento de $10 para Nintendo, por máquina. A ver. El Que tema. ojo, que tampoco digo porque. Hacer una máquina es más que solo los materiales, ¿sabes? Tengo que hacer su testeo, tengo que hacer su software, o sea que. Pero bueno, Sí, que pero podría bueno, haber dado un poquito el más. testeo y el software ya está hecho. O sea, no creo Bueno, que. no, pero digo sobre la pantalla nueva y el audio nuevo y que todo siga funcionando bien, eso hay que validar algunas cosas. Pero bueno, vamos a decir un poco por encima las novedades que supone esta máquina. Y es, pues básicamente eso, la pantalla OLED. Más La grande, pantalla es 13 un poquito más pulgadas. grande, han eliminado Los márgenes, marcos. los marcos. Dicen que el audio está mejorado. Es por la posición, porque han cambiado posición En de principio los no. altavoces o En por principio. alguna Ah, movida bueno. más. En principio tengo que saber es que ha mejorado el audio. Ya en qué sentido no lo sé. Y luego la mejora más sustancial, la mejora buena, la de calidad es el caballete de atrás, la palanquita esa, que ahora la han hecho completa. Entonces, claro, eso era lo que todo A ver, Nintendero de bien estaba esperando. bueno, y el dock que ahora lleva Ethernet ya directamente. Oh, porque es que poner un adaptador de Ethernet a USB era muy costoso. Hombre, claro. Eso. Entonces, claro, el que quiera Ethernet, pues que pase por caja y se compre el dock nuevo. Claro. Porque, amigos, el dock se vende por separado. Creo que todo el mundo sea una decepción. Especialmente me esperaba por lo menos que ya que están con Nvidia, con el dock fuera a hacer algún tipo de lo del DLSS para que que ya lo de tener una televisión, por lo menos televisión con 4K no es tan raro, sabes que te rescala ahí un poquito que. O sea, aunque sea un poco, ¿sabes? No te digo que te va a poner un 4K súper definido, pero bueno, que haga algo para que sea un poco mejor, porque claro, el 1080 encima de la Switch, ¿sabes? Que no hace mucho antialiasing ni cosas de eso, el 4K, no me quiero imaginar cómo se tiene que ver eso. Entonces. En fin, Pues bueno. yo ya te digo que yo esperaba, pues eso, una mejor, una versión Pro, una Switch Pro que, pues Pero rollo. yo sinceramente no me esperaba que fuera a tener más potencia. Lo que sí me esperaba es que igual la tecnología del SoC, el procesador de la GPU, fuera a modernizarlo, porque el que tiene, que es el mismo que el que tiene la Switch original, ya estaba desfasado cuando salió la Switch. No para darle más potencia, sino para que reducir el consumo de batería y de temperaturas. Te miras la Switch, igual que hicieron con la revisión esa que salió, o sea, dura más la batería, sin que sea más grande, le quitamos los marcos de pantalla, tal, y me esperaba que le metieran, aunque sea también, un micrófono para un online un poco como Dios manda. Pero... Madre mía, Nintendo. Joder, ya han puesto el RJ45, tío. ¿Qué más quieres? Madre mía, Nintendo. En esta generación ni, ya... Ni siquiera Bluetooth, ¿sabes? El micrófono toca ya para la generación que viene. Ni siquiera Bluetooth, ¿sabes? Para los auriculares Bluetooth, que ya los tiene todo el mundo, que te cuestan 10 pavos. Que ya está cuesta encontrar auriculares con jack, yo creo, para comprar. Pero ¿sabes qué va a ser lo más hilarante de todo? A ver... Que van a vender paletadas de esto. A ver, yo tengo una cosa, por gustos personales. A mí el rollo de color blanco y negro me mola mucho. Bueno. El diseño me mola. Bueno. Eso es personal. No, no, ojo, no me la vas a comprar, ¿eh? Pero bueno, que digo que yo la vi y dije, hostia, es bonita. Ya estamos. Y otro que tengo aquí, blanco y negro. El color... ya estamos. Que lo he dicho que... A ver, sabes que no me la voy a comprar porque tengo otra cosa en mente, pero... Bueno, en fin, yo de hecho es que ya te lo he dicho, que tengo la Switch ahí desde hace un año o más, pero vamos, comiéndosela al polvo. Igual, pero ahora sale por fin el Shin Megami Tensei 5, ¿sabes? Que te iba a anunciar desde antes que sale la consola. Y que tú sabes que yo les tenía ganas. Digo, joder, es que no la voy a vender ahora, ¿sabes? Ahora que va a salir por fin de la puta vez. Y bueno, yo al Breath, hasta ahí que sé que el Breath of the Wild 2 creo que te llama, pero no demasiado. Para decir, me lo jugaría, pero tampoco súper ilusionado. Pero a mí sí que me apetece mucho, porque yo el Breath of the Wild lo disfruto mucho. Bueno, pues nada, dejamos aquí a la Nintendo Switch OLED. Juro que ya no haré más el chiste. Madre mía, Nintendo, ¿qué hace, por favor? Siguiente, José. Bueno, Resident Evil Village Goti. Supera los... ¿Qué? Goti. Vale, Goti. Supera los 4,5 millones de juegos vendidos. O sea, Goti, pero no tanto como Monster Hunter. terminarte, nos ha comentado el juego. Es que hay mucho cagado por ahí. No sabemos la DLC todavía, que yo sepa. No, bueno, ya han dicho que por petición popular, haciendo, mis cojones 33, están haciendo un... Vale. Casco en plan, no queríamos hacerlo, pero es que nos obliga a la gente, nos han llegado amenazas de que hagamos un DLC. Ya de un año se descubre que el DLC estaba ya en el DVD del juego. En el disco metido. Y se ha destapado ahora el movidón con la versión de PC. No sé si tú te has leído todo esto. Por encima. Encima, bueno, pues básicamente se han craqueado el juego, ¿vale? Uh-huh. El juego tiene protección, por un lado, de nudo y por otro lado, una propia de Capcom. Uh-huh. Y se ha visto que hay todos los problemas que había de rendimiento en PC, que no, o sea, por lo que están viendo, ¿eh? No es que el juego en general vaya mal en PC, en plan de que llegas a muy pocos FPS aunque tengas una 3080, sino que había problemas de que... stuttering repentino, en plan que de vez en cuando pasas como durante un segundo el juego baja 10 frames y luego vuelve a 60, sabes, al matar enemigos y tal, y luego sobre todo que sí que hay bajones muy fuertes cuando salen las moscas estas, sí, sabes, de las tres hijas estas, y claro, los que han craqueado el juego acaban de decir lo hemos craqueado y ahora el juego va súper bien, vale, o sea, está confirmado, o sea, el juego va como el culo por culpa del denuedo de la protección. Ojo, no tiene por qué ser que de nuevo que el juego vaya mal, sino que puede ser como Capcom ha utilizado de nuevo, ¿eh? Y claro, es ridículo porque el juego ya cuánto tiempo tiene. El ¿Cuatro juego meses? Salió, sí, ¿no? ¿En febrero puede ser? ¿Finales de febrero? No, en febrero, no, creo que en marzo o abril. Sí, bueno. Pues que lleva ya un tiempo que hay problemas y están reportados y Capcom no ha dicho una puta mierda y claro, ahora se ha destapado esto y ahora Capcom, sí, ahora estamos en un parche para arreglarlo. Hijo de puta, ¿qué me tengo que cargar todo el juego para que hagas el parche? ¿Sabes? ¿Qué dices? A Bueno, ver, parche para el juego iba a haber porque lleva anunciado meses que le van a meter lo del FSR este de AMD, que es como lo del DLSS este que lo está haciendo. sí. Pero que me hace gracia que no hayan dicho nada del rendimiento, que no lo hayan arreglado en, ¿sabes? En 3 o 4 meses, no lo hayan sido capaces de arreglar ellos y te tengo un ruski o qué, agregarte al juego a decir que es por eso, porque va lento. En fin, ahora es súper mal por Capcom, por el tema de que. O sea, yo puedo entender el tema de la anticopia, pero no a costa de joder el juego a la gente que ha pagado por él. Bueno, oye, un sacrificio. En fin. Mal por Capcom. Ahí van va a estar haciendo las cosas bien. Esto es muy mal, muy mal. Bien por casco. Nah. Sí. En consola se juega bien. ¿Quién coño le importa eso, hombre? Hay tuve problemas. ¿Tú has visto los mods que hay para el juego? Eso, ahí sí que se juega bien. Sí, por desgracia sí que los he visto, sí. Mal, absolutamente mal. Hay un tío que hace un gameplay que ha puesto, no sé, un pack de mods que cambia todo y es absolutamente maravilloso. Por desgracia sí que he visto el culo peludo de Chris Redfield, No, no, no, pero no has visto el que te cambia el personaje por Mickey Mouse. joder. No, he visto el de la Dimitrescu, que cada vez que te ves se le hace el sombrero más grande. No, no, pero ojo, pero, o sea, mod de Mickey Mouse, pero que han cambiado también todos los diálogos del juego para que tenga la voz de Mickey Mouse y que para cada que dicen le dan Mickey. O sea, o sea, que no solo lo que tienes, han puesto el modelo cutre y ya está. O sea, no, no, o sea, está como toda la historia tocada para que coincida con los personajes. Es súper absurdo, me encanta. Bueno, y pues vamos con la siguiente, y es que hilando con esta noticia, el Reverse, Resident Evil Verse, se ha retrasado a 2022. Ese modo multijugador que nadie pide y nadie necesita. Y nadie espera. Espera que si lo cancelaran no iba a quejarse tampoco. Absolutamente nadie. De hecho, es que yo creo que nadie lo. O sea, si lo ponen mañana para descargar, no se da cuenta nadie. Creo que lo cancelan y la gente dice, pues vale, o sea, o sea, que ni le responde para decirle por qué no me he cancelado. No me he cancelado. No, no se va a tener que pedir explicaciones. Si me parece perfecto. Pero bueno, Capcom con mucha pena, pues ha dicho que se retrasa hasta 2022. Y yo digo que se puede retrasar indefinidamente, Capcom, que no pasa nada. Así que nada. Hablando de retrasos. Dani, ¿qué tal estás? Buenas noches. Se ha quedado buena tarde. Bueno. Ghostwire Tokyo, ese juego que se acuerdan tres gatos, creo, porque no me gusta nada de él desde hace bastante tiempo. Se retrasa a principios de 2022. Este está para PS5 y PC. Recordemos que ahora esta compañía pertenece a Microsoft. Yo me alegro. Yo como pipero me alegro. Sí, Microsoft ha ido diciendo. No, me alegro del retraso. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más se retrase, más tarde saldrá en Xbox. No sé, eso a la gente de Xbox le importa mucho este juego, ¿eh? Que la Y gente que se compra Xbox es para jugar el Halo, el Gears, el Madden y todas estas cosas al americanas. único oyente de equipo ser que podíamos tener, lo acabo de echar. Bueno. No Bueno, lo estoy sé. diciendo, hombre, estos piperos, ni un juego para 2021, para 2021. Ya te dije que me pintaba regular el juego este cuando lo vi. O sea, le tenía mucha fe Y de por mi parte de quien cambio. viene, pero cuando lo vi dije, que esto huele a lonja. Bueno, ahora qué pasa con él, porque tampoco se haya visto mucho. Yo espero que desde que lo presentaron, que fue, o sea, desde que se vio el gameplay ese, fue cuando lo de la presentación de la Play 5, ¿no? Fue cuando se vio. ¿No fue en el E3 de Bethesda? En el E3 de Bethesda, yo creo que no. Yo tengo recuerdo de la China esta. Sí, pero digo el gameplay que se vio luego. Porque... Ah, el gameplay, sí, sí, sí, ese sí que puede ser en uno de los de Sony de PlayStation 5. Yo espero que desde ese entonces hasta ahora haya mejorado bastante el juego. No que haya mejorado, que haya mejorado bastante. Bueno, queda por verlo. Ahí está la cosa, en que queda por verlo. Oh, bueno, te dejo la sensación a ti, que seguro que te hace muchísima ilusión. Aunque te digo que el Deathloop ese me mantengo, ¿eh? Se ve chulo y. Y una ofertita buena. Gameplay, puede el caer. Último gameplay no vi tan mal, pero. Es que a día de hoy lo de jugarme un juego de salida por 60 pavos me tiene que gustar más que eso. O sea, tiene que convencerme de arriba abajo, ¿sabes? Sí. Y este, pues, que dirá, ah, sí, bien, pero no tan bien. Sí, este... Porque este sería por 60, 70 pavos de PvP y pues no. Sí, este no es como el Rage y eso, ¿no? En alguna oferta. Eso es. Sí, me lo jugaría, pero es que no me urge. Bueno, pues... Eso que te va a hacer mucha ilusión, la siguiente noticia. Anunciado Company of Heroes 3. Ni puta idea de cuál es, Julio. O sea, que fíjate la ilusión que me hace. Por eso, tío. Estos son los juegos de... Algo, las palabras mágicas de Knocker. Las mierdas de Josensat. Estrategia en tiempo real. ¡Ay! ¡Ay, mi diafragma! La CR Entertainment junto con Sega. Me aburro. Puede salir bien. Joder, choque contigo. Los Company of Heroes son juegazos. Por lo menos el primero era juegazo. El segundo salió un poco regular. Con los DLC luego lo arreglaron. Pero el primero es un juegazo como la copa de un pino. Espérate tú. Que los Company of Heroes son un juegazo. El primero un juegazo. El segundo salió un poco regular. Pero son juegazos. Ay, me aburro. Como contigo no se puede hablar de este género, pues tampoco. Tampoco podemos hacer mucho. ¿Está asumiendo su género? Sí, y solo hay dos, por cierto. Me aburro. Vale, venga, vamos a pasar a otra cosa. Madre mía, el puto niño este. Mira, anunciado Black Faith Forsaken. Mira, te dejo que este hables tú porque pasaste luego un vídeo. Porque te molaba. Pues no, no caigo ahora. Joder, me pusiste en el TV. ¿Cómo coño no me has hablado de esto? Si es otro Dark Souls, si este tiene una pinta. Ah, vale. Pues lo que pasa es que no has puesto enlace ni nada y. Cajo, es que queda esa toma. ¿Por dónde quieres el enlace? ¿Por el Discord o por el Telegram? Venga. Pero bueno, Te lo paso, ¿por dónde quieres el enlace? Te lo paso, venga. Este juego pinta no, que es un Souls-like, pero de los pies a la cabeza. Y fue financiado, según veo aquí, fue financiado por Kickstarter hace un par de años. Lo que pasa es que pone aquí que sale este año. Sí, sale a finales de año. Uh-huh. Vamos a ver, siendo de Kickstarter y me imagino que será un estudio independiente, no espero gran cosa, pero según pone aquí, es un RPG de acción con mundo abierto y toques de survival horror. Una pequeña sinopsis que hay aquí. Los jugadores tomarán el papel de un renegado, el último bastión de la humanidad, que deberá combatir contra criaturas terroríficas. ¿Goti? A ver, en el vídeo que se ha visto, porque se ha visto un gameplay, la cosa se ha visto un poquito, o sea, se han visto bichos grandes, cosa que a mí me congratula, pero se ha visto un poquito, o yo por lo menos he visto un poquito vacío los mundos. Ya veremos cuando llegue. Va a ser un solo like, como todos estos indies que yo me juego. Esto huele a medio camino entre... ¿Cuál es el del espacio? No me acuerdo el nombre. El Hellpoint. Entre el Hellpoint y el Lords of the Fallen. Tippito está ya medio camino. Bueno, lo veo un poquito bastante más ágil que los Lords of the Fallen, ¿eh? Sí, pero también un poco ortopédico. En los otros las animaciones eran buenas. Este lo veo eso, a medio camino entre gráficos y lo ortopédico y ágil y todo eso. Pero bueno, Pero en bueno, cualquier tío. caso, si con que salga medio decente, pues un poquito el hambre de... Pero tú sabes que todo lo que sea Souls-like me lo va a tragar y luego te va a hacer aquí el análisis, o sea, Lo que no pasa es, todo. claro, tiene que salir a finales de este año, pero no muy a finales, para comerse algo, porque en enero ya sabemos lo que viene. Vaya, pero si finales de este año, pues ya está. Ay, ojo, hay más Souls-like, ¿eh? Creo que también para este año. Tengo por aquí uno fichado. Era ¿cómo se llamaba? El Cimesia. El Cimesia, me Que suena, me es este suena. que el personaje es como un doctor de la peste, de la plaga Ah, y todo vale, esto. sí. No tiene fecha específica, pero pone Coming Soon en Steam. Significa lo que significa eso. Pero también que es otro tipo Souls-like, vamos. Que todo esto yo lo tengo fichado, ¿no? No te preocupes por eso. O sea, me como todas las mierdas que salen de estas. Luego lo proceso. Y dejo a ti la mierdecilla que sale para Y todo el panel de la calidad, todo bien procesado. me dice, está bien como el Hellpoint ese y la pinta pocho que tienes. El Hellpoint está bien. Por cierto, Hellpoint está bien. me pillé el Mortal Shell. Ya lo he visto, lo he jugado. No, por supuesto que no, porque eso, ¿para qué? Eso Pues. igual es posible que me lo juegue antes del Returnal, porque para el Returnal tengo que pillar tiempo y es algo que no tengo. Y es posible que lo streamee, o sea que Pues a ya te ver si es aviso, verdad. ya te avisaré. Pues a ese de todo ganas. Pasa que este es lo que salió en exclusividad en Epic Store. Y sale ahora en Steam en verano. Porque es con este juego salió en agosto del año pasado. Entonces, claro, tendrá un año de exclusividad y saldrá justo en agosto en Steam. Imagino que saldrá a la vez que el DLC que tiene anunciado. Entonces, si el juego del DLC sale a un precio aceptable, para el hecho de que ha salido un año más tarde, pues me lo voy a comer con patatas como todo el juego, vamos, no hay más. Ya tú sabes que si tú le das a Steam, hay una etiqueta abajo que es tipo Dark Souls, ya directamente con eso te haces todo. Ay, qué sabio es el gordo. Qué sabios. ¿Quieres que haga el siguiente también? O que bueno, lo haces tú. A ver. Bueno, anunciado el Kickstarter o lanzado el Kickstarter de Crowsworm, que es un Metroidvania novedad, sorpresa, pero he visto que está teniendo movida el juego este porque es muy sospechosamente parecido al Hollow Knight. ¿Puede ser? Sí, pero eso fue hace tiempo. O sea, lo de que se grababa un vídeo y se veía mucho como Hollow Knight. ¿Vale? Y la gente sospechaba, pero tienen el beneplácito y tienen. Es más, tienen. No sé si son ex trabajadores o que están en las dos del Team Cherry que está en. Que son los de Hollow Knight. Ah, vale. Pero vamos, o sea, que el Team Cherry en. No sé si en Twitter o Facebook o dónde les ha dicho en plan de a tope. O sea. Y creo que no sé si son ex Team Cherry o alguno que igual está trabajando en las dos empresas, ¿sabes? Yo que sé, un productor que igual está en las dos o algo del estilo. O sea, hay gente de Team Cherry metida y aparte el Team Cherry públicamente ha dicho que le está en el beneplácito al juego. Hombre, esto pinta a que en portátil se puede jugar guay, ¿eh? Guiño, guiño. Esto, pero ahora ya no existe el concepto portátil y no portátil. Esto se juega. Tú te lo compras y dices, ¿cuándo lo quieres jugar? Lo juegas cagando. Exacto. O en el monte. O cagando en el monte, si puedes. O cagando sobre una cabra, montado en una cabra en el monte. Cagando. Lo que pasa es que. Uff. Es decir, con los saltos que pega eso. Cagado te va a dar de vuelta, ¿sabes? Te quiero decir, no va a ser muy agradable. Como te salga un poco dura. A ti el jueguecito este, eso de llevar una guadaña te tendrá ganado, ¿no? Tengo posta ya en el Kickstarter, por supuestísimo. O sea, el team es igual, ¿eh? O sea, algo guadaña cae. A ver, yo lo que pasa es que con los Metroidvania estoy un poquito asqueado ya. Y lo Hombre, que sabes. asqueado, pero ¿cuál es el último que te has jugado? El Ori lo dejé a medias. El Ori, ¿sabes? ¿Cuántos años tenía Lori? No lo sé. El Asqueado, que sí, que han salido muchos, pero ¿cuándo te has jugado? anterior que me jugué fue el Bluestainer. Joder, tampoco te has jugado tantos, no sé. ¿La segunda fase del Messenger sirve o...? Nada. Pero no, tú ves a que quedas un médico de la peste con pistolas y guadañas. O sea, yo ya, o sea, yo ya. Bueno, En fin, yo tengo pasta en el Kickstarter. Ya son 3 Kickstarter, lo que tengo ahora mismo de juegos. Madre mía. madre mía. Pero bueno, oye, el juego de 80 y... No, ¿de cuánto era? De 83.000 euros que pedía. Bueno, está en otra moneda, no sé cuál es. ¿Será dólares canadienses? Aquí tengo yo abierta la página de Kickstarter y me aparecen Sí, euros. pero si le das a la derecha, te sale como un símbolo de un dólar y te lo cambia a la moneda en la que está, en la que lo piden realmente. Lo que pasa es que esta te hace el cambio Sí, automático a tu bueno, moneda. pero bueno, lo puedes decir en euros porque Sí, aquí te pero aparece que bueno. está convertido de esa cantidad. Claro, pero es que son un poco raros, ¿sabes? Que pidan 83.927 euros, ¿sabes? No, mira, es que los 27 súper necesario. Y bueno, de los 83.000, pues llevan 340, casi 344.000, o sea, una burrada. Y quizás este iba como una semana, o 4 días o algo así, o sea. Yo creo que está desde el domingo pasado. O sea, que los tíos están, pues eso, súper felices, súper contentos y yo lo tengo ganas a juego. Hostia, ¿esto qué es? ¿Un modo Mario Kart? Sí, han hecho como un Mario Kart en plan cutre. O sea, en plan, yo qué sé, como que en su tiempo libre y tal, como que dice, vamos a hacer un Mario Kart cutre. Y tiene un Mario Kart y ya la está streameando. Y la gente le mola tanto que lo van a regalar con el juego. Y dicen, a ver, va a ser cutre, ¿sabes? No te esperes que todo va a estar, o sea, que tendrá errores y va a ser súper, bueno, súper a medias. Sí. Pero que, oye, os ha molado o lo vamos. Bueno, pues oye, El que quiera participar está a tiempo. todavía me queda jugarme Hollow Knight. Pues Bueno, igual. tranquilo que al ritmo que van para anunciar el segundo, vamos. Y al ritmo que voy yo, sacan el tercero y todavía no me juego el primero. No sé yo, ¿eh? Porque madre mía, el Silksong lleva. La Pero gente lo único que quiere ver en el Nintendo Direct. Silksong se supone que iba a ser un DLC, ¿no? No sé si se supone que va a ser un DLC y al final. No pasará al juego, pero va a ser. Pero bueno, ahora va a ser la segunda parte, desde luego. Yo, según tengo entendido, iba a ser un DLC, lo que pasa es que empezaron a hacerlo tan tocho y tan eso que... Normal, pero si tú has visto, pues es que han hecho 4 DLCs gratuitos para el juego, que es una burrada eso. Y dice, hombre, por favor, haría un juego y te voy a pagar, por favor, que ya me siento mal. Bueno. Pues eso. Y nada, esta te la dejo a ti. Ojo, la noticia de la semana, del mes y del año, diría yo, de momento. Básicamente ha cogido, porque encima yo me acuerdo que no me acuerdo, yo creo que estaba tocando la guitarra o alguna cosa así y vuelvo de repente al móvil y veo el anuncio. Digo, Nani, bueno, no sé, Valve Game Ben, tiros en la tierra. Dilo, ¿se te activó la Valve señal? Tengo ahí el ordenador, un aparato que hace que salga humo. Se te giró la válvula de la cabeza. Empezó a hacer como el pitorrito de la olla express. Digo, ¿qué está pasando? Digo, Valve anuncia su consola portátil Steam Deck. Ojo, ¿eh? Que el mismo día los de, ¿sabes la marca del gato? Sí. Anunció el Stream Deck nuevo. Sí. Bueno, hola, Hugo. Bueno, pues eso, vale, anunció el Steam Deck. Básicamente es un PC portátil tamaño Switch. va a llevar SteamOS, que está basado en Linux. O sea, Valve me hace una máquina con Linux. Yo, que la elección no me da para más ya. Tú, felicidad pura y dura. Yo, felicidad pura. Sobre todo dura. Sí. Sí. Y además por... O sea, felicidad pura, pero que encima venía de felicidad absoluta, ¿sabes? que luego tenemos análisis. Importante. Esta máquina viene con SteamOS 3.0. Es la primera vez que tenemos un 3 con algo de Valve. ¿Qué puedo señalar esto? ¿Is this a Half-Life reference? Esto es un momento histórico en la historia del videojuego. me imagino a Gabe mirando. ¿Qué número es ese? No, es de 2.1. Yo es que solo conozco ceros y unos, no conozco más números. Y doses también. La verdad es que no sé, como me podría tener aquí hablando 3 horas, que sí que prefiero que lleves tú un poco las riendas. Bueno, a ver, ¿tienes por ahí especificaciones de la máquina? Te la saco en un volado. Lo importante es buena, sí, por aquí nosotros la hemos reservado, o sea. Bueno, pero eso no se dice ahora, se dice al final, porque seguro que nuestros 3 oyentes, que son los que tenemos en el grupo, no se han enterado, ¿vale? pero bueno. Mafragel, que va negado, pero... Mafragel, no. Porque no me interesa. Me la juego que en 7 minutos foto la factura. Y la traicionado que en Steam aparece como algo por un juego. Es de esa parte de la actividad que se me ha reservado. Qué pena haber apostado otra vez. Ah, joder, pero si a mí me parece normal, si ya ves tú que hasta yo he caído. O sea que. Pero que me dice ahora que dijo el mensaje de no me interesa, digo, voy allá. No se esperaba a nadie. A ver, especificaciones. Bueno, de CPU lleva CPU AMD. Es que tampoco me quedé. Yo creo que esto es una chapa, sencillamente, para el podcast. Vale, a lo que vamos. La potencia de esa consola, perdón por llamarla así, pero es que no se me ocurre otra forma de llamarlo. ¿Qué equivalencia tiene con lo que conocemos? Creo que está más tirando hacia una PS4. Pero... O sea, de potencia pura y dura, creo que está hacia una PS4 Xbox One, pero luego pero tiene mucho más RAM, y luego por tema de tecnología, de que es más moderno, espero una mejora de rendimiento. O sea, pero básicamente... El problema es que el SoC, el chip que lleva de CPU y GPU, es uno que le ha hecho a medio exclusivo a Valve, entonces no puedes comprar directamente con otra máquina. O sea, que básicamente lo que va a hacer la máquina es, para entendernos, sacrificar resolución para que tire... O sea, trabaje mejor el rendimiento, ¿no? Entiendo que sí. Te digo, es que o sea, es difícil de comparar porque es que esa arquitectura no... O sea, no, esa combinación de CPU y GPU... Y además, que yo sé que a la CPU GPU de AMD le afecta mucho la RAM, y esto lleva RAM DDR5, que todavía no he visto nada de DDR5 por ningún lado, entonces no sé cómo le va a afectar, sinceramente. Es complicado. Pero lo que sí se puede ver es que en los vídeos promocionales se les ha visto jugando a Control, Baldur's Gate 3, Doom Eternal, tal Portal 2, pero no me parece una referencia en gráficos. No, lo que pasa, bueno. Me imagino que ellos lo sacan porque es su... Y porque es un puto gótico como la catedral. También. Pero bueno, en principio, lo que me espero son triple A's. O sea, triple A's modernos, 720p y igual gráficos medios. Pero que ya es más que lo que tendrías en una Switch, ¿sabes? Joder, pero yo, vamos, firmo ya por eso. Sí, pero vamos, que yo... O sea... Yo ya tengo un plan de decir, No la tengo pensada tampoco para ponerme con los últimos triples que salgan, sino para juegos indies o estos que son grandes pero no triple A, ¿sabes? Sí, o sea, es básicamente mi idea. O sea, toda la biblioteca que tengo de Steam, pulírmela todo lo que pueda ahí. Y luego, pues eso, indies o juegos que no salgan muy, muy potentes, que Muy, muy salgan exigente, sí, normalitos. pues esas cosas, pues ahí sí que deberían ir bien. A eso hay que sumarle. Bueno, yo por lo menos también tengo muchas ganas de jugarme igual triple S de hace tiempo, ¿sabes? Porque claro, Steam está toda esa época de PS2 todavía. Por ejemplo, ¿sabes? La trilogía de Prince of Persia, una rejugada para él, no digo que no. Y pues bueno, y a eso hay que sumarle, por supuesto, el tema de emulación. O sea, Emulación en mayúsculas. sabes que encima que no hay que estar con los rollos de que si la consola hay que hackearla, que si te la banean, que si hay que tener una versión antigua, que si hay que hacerle movidas extrañas. Es que funciona sin tener que hacerle nada. Es que va a ser una gozada. Porque encima puedes instalarle, o sea, si te apetece, puedes meterle Windows y podrías meterle el Game Pass, ¿no? Sí. Le puedes poner Windows y le puedes poner Game Pass. Aunque lo que sí te va a poder adelantar es que donde más rendimiento y eficiencia le va a sacar la consola va a ser en Linux. Sí, bueno, por el sistema optimizado de Valve. Sí, bueno, pero. Y porque los drivers de AMD Linux son mejores que los de Windows. Porque hay. Esos drivers los está haciendo Valve también, está trabajando en ellos. O sea, Valve lleva 4, 5 o 6 años contratando gente para que trabajen los drivers de AMD para Linux. Y bueno, y en varias cosas más. Y te puedo garantizar eso, que el Linux es donde vas a tener más rendimiento. Entonces, y aparte que el tema de emuladores, el Linux está bastante bien soportado. El tema de juegos. Como yo juego Linux. Pues puedo decir un poco, entonces, por ejemplo, en Linux ahora mismo hay varios juegos que no se pueden jugar, especialmente todos los que tienen sistemas antitrucos y tal. Pero Valve ha dicho que su intención es que para cuando salga la consola se vayan a poder jugar el 100% de los juegos. Lo cual, si me lo dijera cualquier otra compañía, me lo reiría. Por eso es como que te venga haciendo un emulador y te diga que va a hacer funcionar todos los juegos perfectamente. Pero Valve no es de hacer comentarios si no tiene muy claro. Bueno, Entonces, sinceramente, de ellos me lo creo. O sea, estos son capaces. se anunciaron tres modelos de consola, ¿no? Tres modelos, sí. Hay un modelo de 64 GB con memoria. Básicamente es como una SSD interna. Una con una SSD más rápido de 256 GB. Y otra con un SSD algo más rápido que ese segundo, de 512 GB de memoria y además una pantalla antirreflectante. Entonces, los precios son, a ver, aquí en España, 420 € para el primer modelo, 550 para el segundo y 680, perdón, 680 € para el tercero. Me parece que especialmente el primer modelo de los 64 GB, aunque puede parecer poco, me parece una hostia a la Switch brutal. Hombre, imagino que por características técnicas, sí, ¿no? Sea, sí, o sea, yo creo que está palmando pasta con esa. Porque de los 64 GB esos a los 256 del NV, un SSD de esas especificaciones no cuesta tanto, entonces creo que ahí el margen de pérdida es menor, o igual incluso consigue algo de beneficio. Entonces la consola, digamos que más te da oportunidad técnicamente la de los 64 GB, y es que es una burrada por ese precio. Esas especificaciones de esto, lo que puedo hacer es una absoluta locura. No, no, yo digo, es más, Given ha dicho que le ha dolido el precio que le ha puesto a la máquina. ¿Qué le ha qué? Que le ha dolido tener que ponerle el precio ese a la máquina. O sea, que él lo hubiera querido más barato. No, que la quería más cara. O Ajá. sea, yo creo que los de que en Valve se estaban esperando que fuera a ser la Switch Pro, realmente Pro, y que fuera a costar más dinero, y que ellos fueran a competir con algo un poco más caro, pero que pues tiene todos estos beneficios. Y les ha salido Nintendo con esta puta Switch OLED de los cojones. Y ha dicho, hostia, pues si queremos competir con la Switch OLED, porque hay gente que pues seguramente se va a pensar entre una o la otra, pues han tenido que reducir ese precio una barbaridad. Bueno, lo que pasa es que también esto no deja de ser ahora mismo una consola de nicho. Porque solo la se puede comprar por la tienda oficial de Valve y. O sea, diferente sería. Tú vas a una tienda y ves una Switch y esto al lado. Ahí ya sí Sí, que bueno, podrían competir. pero Pero ahora mismo, ahora, hoy por hoy, y me imagino que se pegará como poco un año. Es consola de nicho de. sí, pero bueno, que mucha gente que se está reservando de ver si te cojas una Nintendo LED, hostia, sinceramente, ahora es que me parece, no sé cómo lo dicen los castellanos, o sea, esto que dicen en inglés de no-brainer, de decir que es que a nada que tengas una neurona en tu cabeza funcionando, es que esto sale mucho mejor. Aunque sea el modelo de los 64 gigas. En castellano podría ser descerebrado, Básicamente, o sea, es que hay que ser de subnormal perdido para no ver que esto te va a dar infinito más por tu dinero. Aunque sea el hombre. modelo más barato. Solo viendo el catálogo que hay ahora mismo de Steam, desde Pero luego. es que no solo el catálogo, es que luego tienes todo lo de Game Pass. Puedes, o sea, luego es un, o sea, puedes conectarlo y es un ordenador. Le puedes poner teclado y ratón. Puedes usar el mando de PS5, de Xbox, el de la Switch, pero oficialmente en Linux le puedes conectar hasta si quieres la puta Guitar Hero y si tienes un adaptador de cable hasta el oficial de la Nintendo 64. Puedes ver Netflix, puedes poner Spotify, puedes poner Telegram, puedes poner Discord. La máquina tiene micrófonos incorporados. O sea, vas a poder jugar online como una persona decente y normal. Tiene Bluetooth. O sea, vas a poder cruzar auriculares. Bluetooth. Puedes hacerle stream desde el ordenador a esta máquina. Por si quieres jugar a un juego más tocho y si quieres estar en la cama, puedes hacer eso. Una pregunta, José. ¿De batería se sabe algo? Sí, se Para que veas sabe. tú, para que veas tú lo que me he informado yo, que he dicho, ahí va, y no me he informado una mierda. ¿No te has informado de lo de la batería? Vale, pues. Bueno, ahora lo que tienes que saber es. Las especificaciones dicen que son entre 2 y 8 horas. O sea, eso es un rango muy grande, la verdad. Pero me parece comprensible porque. Pues claro, es que no es lo mismo ponerte el control que ponerte, yo qué sé, el celeste, ¿sabes? Y técnicamente la CPU esta consume, o sea, 15 vatios para una consola portátil es bastante. Que es el tope, de lo que puede consumir. No sé, a ver la Switch, no sé cuánto puede estar la CPU. Bueno, no voy a ponerme a buscarlo ahora. Pero eso está entre 2 y 8 horas y dependerá del juego que le des. Pero vamos, o sea, que me parece de lo que tú dices, de descerebrado, no comprarte esto si tienes que elegir entre esto y una Switch OLED. Bueno, Entonces, pues. pues bueno, ¿no? Tiene la descripción, si la vas a poner, tiene los trackpads, que es interesante, tiene giroscopio. Los joystick, he visto que son. No sé cuál es la palabra. O sea, el hecho de que los toques lo reconoce. No hace falta moverlos, ¿eh? Solo con tocarlos sabe que lo estás tocando. Sí. O sea, Y son como unos pezones. sí. Oh. Básicamente. O sea, son muy sensibles. Cuando los tocas ya. Exacto. activan. Y tengo mucho cuidado porque, claro, la forma del mando es como que se ve rara. Claro, como los botones muy arriba a la derecha, ¿sabes? Pero los de IGN que la están analizando dicen que es bastante cómoda. En fin, no sé qué más queréis que os diga. Bueno, Tampoco me pues. quiero, no me quiero esperar mucho el tema de la parte de Linux que va a llevar. Solo espero que la gente, aunque sea por pereza, no le ponga la Windows. porque eso puede empujar bastante el ecosistema, que nos vendría de puta madre. He visto que ya hay gente hablando de hacer ports para la consola, o sea, ports, o trabajar en que vaya mejor. Por ejemplo, el tío que hice, bueno, es el del Super Lucky Tail, este del zorrillo ese que hay por ahí. Sí. Ya ha dicho que van a mirar en si hace falta hacer un port para Linux y tal, para que vaya lo más rápido posible. No sé muy bien qué más decir, no sé si tengo alguna pregunta aprovechando, porque como esto, o sea, generalmente es el tema de Linux. Bueno, decir que se abrieron reservas ayer, bueno, ¿no? ¿Fue ayer? ¿Día 17? Bueno, técnicamente antes de ayer. Bueno, sí, técnicamente antes de día 16. Bueno, día 16, pero a las 8 ya, ¿no? Sí. Casi más tirando que a las 8. Sí, bueno, estaba anunciado para las 7, pero Steam... A las 7 de febrero ya estaba cascada la web, o sea... Pero... Tú y yo conseguimos la reserva a las 8 y algo. Sí. Y Steam estuvo con problemas hasta las 9 y pico. Sí. Más esta mañana me he puesto un tuit diciendo que ya va bien, ¿eh? Menos mal. Menos mal. Y la reserva pues se ha ido aplazando. Yo sé que en Estados Unidos ya están para el segundo cuarto de año. Las de diciembre volaron. Y bueno, yo tenemos para el primer cuarto de año. Me parece bien, así no tenemos los primeros modelos, ¿sabes? Todavía por si sale alguna cosilla rara, igual la pueden arreglar. Bueno, a ver, vale, cosas interesantes que hay que contar de esto. Uno, vale, tiene 4 botones por debajo. Sí. Extras. Mapeables. Parece que no, pero son muy cómodos. Estos los tenía, bueno, tenía solo creo que 2, el Steam Controller, y son bastante cómodos. Tiene audio jack. Tiene USB-C como la Switch y le vas a poder poner un dock, ¿vale? Que van a vender por separado. Pero ya han dicho ellos que cualquier hub de estos USB-C que debas comprar, por ejemplo, para un MacBook por 20 euros, te vale. Y con eso tienes Ethernet, USBs, HDMI, lo que te salga de la polla. Esto, en teoría, mediante ese USB, puedes emitir a una televisión, ¿no? Puedes emitir a la televisión, sí. Parece que está bien el tema de altavoces. Han dicho que les han preguntado por el tema de lo del drifting este famoso que pasa con la Switch y creo que también con la PS5. Sí, también lo que pasa. Debe haber ahí alguna movidilla. Y han dicho que son bastante conscientes del tema y que han trabajado, o sea, que han trabajado, que lo han tenido muy en cuenta a la hora de elegir los materiales y todo eso. Vale, que. Porque yo imagino que esto, en algún típico debate que saldrá de Switch contra esto, saldrá el... Y cuando hagan drifting, aquí tienes que devolver la consola. Bueno, pues aquí parece que Valve lo ha controlado un poco más. Tiene soporte para tarjetas SD. ¿Vale? La pantalla será... O sea, la carga será más lenta con tarjeta SD. Pero bueno, pero está bien. Bueno, la tarjeta SD puede... O sea, en el momento que la pasas, te recuerdan los juegos. Bueno, pero para jueguecillos así pequeños, indies y todo eso... Pequeños y tal... Está de puta madre. ¿Qué más? Bueno, en principio, digo, compatibilidad supuestamente, o la idea es que sean todos los juegos de la biblioteca de Steam. Ahora, por experiencia con Linux, los que tengan el tema de antitrucos, ahora mismo, a día de hoy no funciona, pero Valve ha dicho que tiene muchas mejoras pensadas para el tema de juegos en Linux que todavía no han publicado. Y que su idea es que todo eso esté funcionando, ¿eh? Antes de que salga la consola. Pero si queréis una experiencia, o sea, si por lo que sea estáis buscando juegos óptimos para esta consola, lo que os interesa son especialmente los juegos que tengan Vulkan. ¿Vale? Esos son los que mejor van a funcionar. No es necesario ni obligatorio, pero son los que mejor van a funcionar. Y pues bueno, en plan, quiero decir, se ha visto que puede funcionar con Control, Doom Eternal, Hades, Jedi Fallen Order. O sea, que si le podemos ver Jedi Fallen Order, te quiero decir que más quieres pedirle a esta consola, ¿sabes? Y luego, pues, el hecho de que como es un software libre, pues le puedes instalar, lo puedes borrar y poner Windows, le puedes poner la Epic Store, le puedes poner el Uplay. Si te quedas en, bueno, también si te pones en Windows, pero si estás en Linux, le puedes poner Discord, le puedes, como si quieres poner el OBS y hacer streaming de juegos, le puedes poner el Telegram, Es que es una burrada. Y luego, si la conectas a una pantalla, le puedes poner el ratón y tiene un entorno de escritorio de ordenador. O sea, puedes abrir el navegador web y el LibreOffice y el VLC y todas las mierdas que quieras. O sea, es que me parece tan ridículo que te dan por el dinero que me parece, vamos. O sea, estoy más hipeado por la máquina y por lo que han conseguido hacer en el Linux que por el hecho de poder jugar cagando. ¿Te ofende? ¿Te parece que le estás robando, Me siento fatal. no? A ver. Luego tienes estos putos desarrolladores que normalmente son los indies que dicen: ah, no, es que Valve me cobra el 30% y se pasan. Me cobra el 30%, pero mira, te acaban de hacer aquí un parque de consolas de portátiles y tan por todos los juegos y que tú te dejas de mover un puto dedo. ¿Qué más quieres? Sí, pero yo creo que lo que venden en Steam no lo venden en otro sitio. Claro, no, pero que te voy a decir que lo que me gusta, o sea, que normalmente lo del 30% que se va a Valve, como que la gente lo critica mucho, pero lo que me gusta de Valve es que normalmente eso, o sea, no va a sus bolsillos, sino que lo reinvierten e intenta hacer cosas nuevas, ¿sabes? Como esto. O sea, le ha hecho las gafas de VR, que ahora mismo las Index son como la referencia de la VR. Le salió mal lo de las Steam Machines. Ahora han hecho esto, ¿sabes? Claro, han hecho esto y. Claro, que es que. Es que tú piensas que todo lo que haga juegos de Steam va a funcionar sin que haya que hacer ningún port, ni ningún parche, ni ninguna movida rara. O sea, que el desarrollador no tiene que hacer absolutamente nada, ¿sabes? Es que es ridículo para ellos y para nosotros eso. Bueno, también te digo, lo de las Steam Machines no deja de ser algo que tenían licenciado, pero que no manejaban ellos, ¿no? Sí, pero bueno, esto también lo licencian, ¿eh? Licencian el SteamOS Sí, y han pero dicho que si sí, quiere pero cualquier es otro y hacer su propia consola portátil, adelante. sí, pero esta máquina sí que es Sí, esta la hacen de ellos, ellos, esta es esta la suya. hacen ellos. Sí. Y yo me espero bastante buena calidad de ella, sobre todo porque con las gafas de VR que han hecho son muy buenas las Index. Y los materiales y tal me han dicho que están muy bien. En fin. O sea, te digo, yo estoy aquí más hipeado por casi por la parte de Linux y por, digamos, tecnológicamente hablando, ¿sabes? De lo que es la máquina en algo tan compacto, lo que puede hacer, que por el hecho de poder cagar y jugar a la vez. Una cosa que sí que es importante a tener en cuenta es que supuestamente la máquina va a tener esta funcionalidad de que tú cierras el juego y lo puedes seguir en el ordenador, pero eso lo hace a través de Steam Cloud y Steam Cloud es algo que los desarrolladores tienen que apuntar en el juego. Es que no todos los juegos van a poder hacer eso. Que yo no sé con cuál fue, creo que fue con algún Dark Souls que me pasó, que perdí la partida guardada al hacer un formateo y luego me di cuenta de que no tenía Steam Cloud. Y. No sé si algo más que haya que comentar de esto. Ah, bueno, sí, dos cosillas. Uno, la máquina ya llevaba una funda ya. Una tontería, pero eso en la Switch son 10-12 pavos más fácilmente. Pero se cuenta. Y luego está el tema que se está hablando ahora mucho de que la memoria interna es actualizable. Entonces, lo que yo he entendido de lo que han dicho al final es la memoria no está soldada. O sea, tú te puedes comprar un módulo de tarjeta de memoria y meterlo en la máquina y ampliarlo. Pero. No es que tenga un slot de fácil acceso para ello. O sea, seguramente tengas que desmontar la máquina más allá de romper la garantía. Ver, porque sí que veo gente diciendo, oh, vas a poder actualizarla tal. Y tal. O sea, vas a poder actualizarla, pero o sea, no es la recomendación de Valve, no es algo que está como diseñado para el usuario normal y corriente. El que quiera desmontarla y metérselo va a poder, pero ya me imagino que perderás la garantía o algo por el estilo. Y poco más, me parece, vamos, el anuncio del año, bueno, ustedes habló, ¿te acuerdas? No sé si hablamos en el podcast de que Valve, no sé si estando en Taiwán, alguien le hizo una pregunta sobre Steam fuera del PC. Sí, lo que pasa es que dijo, a final de año hablamos. O sea, fijo, lo vamos a ver a final de año, pues esto es a lo que se refería. Y pues súper hypeado, o sea, unas ganas tremendas y ya te digo, espero, aunque sea por pereza, aunque sea por funcionalidades que pueda tener igual exclusivas de alguna forma, que la gente se quede con el SteamOS instalado para aumentar el parque de usuarios que están en Linux para pues hacer un empujón a que se hagan los juegos con Vulkan, sin exclusividades de Microsoft y cosas por el estilo. Bueno, Poco más que añadir. Hacer el anuncio. Pues lo dicho, el anuncio del año Y la ripeada de Nintendo, que bueno, luego está pendiente de ver luego cómo pueden mover la Switch. O sea, como puedan mover la Switch, el navajazo de Nintendo, por 50 euros, o sea, por 50 euros más, de esos 50 euros, quítale que esto lleva de regalo la funda de protección. si puede emular lo que sea dentro de la Switch, es que es ridículo. Bueno, pues si te parece, vamos a ir al descanso. Vamos al descanso. Y ahora volvemos con más cosas peceras. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y venimos, hoy venimos, hemos empezado el podcast piperos, pero venimos peceros a tope, José, porque tú traes dos, yo lo aviso desde ya, no traigo una mierda, pero José trae mucha mierda pecera. Estoy escuchando esa música de fondo y me estoy dando los flashbacks. Bueno, es un martes, 2 de la tarde. Ni te cases ni te embarques. Estoy trabajando, me hago un mensaje. Hola, hijo, ¿cómo te vas a dar un suelto a tu padre? No sé si tú lo quieres, no sé lo que son. Me mando una foto de unas Oculus Quest 2. O sea, le ha tocado a tu padre un sorteo de unas Oculus Quest 2. Las dos Oculus Quest 2 encima, ¿eh? A los tochas. Creo que son unas gafas virtuales de esas. En plan, bueno, pues si no las queréis, bien, sí, ¿sabes? Y mientras ando en mi cabeza, ¿sabes? Esta escena de los yoyos. Yes, yes, yes. Pues eso, que total, que el viernes las tengo. Ay, ay, señor. Me han abierto los ojos y eso los de la cara. Los del alma. Los del alma. Ahora eres como Tenshin Han con tres ojos. Básicamente. Bueno, pues eso, por milagro del destino tengo aquí las Oculus Quest 2. Uh-huh. No sé, puedo empezar a hablar de ella. Bueno, vamos a ver. Tú abres la caja y ¿qué te encuentras? Bueno, tú abres la caja y te encuentras básicamente los dos mandos, ¿vale? Que son... O sea, no es un mando de 360, ¿vale? Son dos mandos... Sí, de estos dos nudillos, de estos, vamos a llamarlo así... Sí, un poco entre comillas, entre el PS, entre los del PS Move y los de Valve, ¿vale? Es esto que tú... O sea, coges con la mano, pero... ¿Cómo decirlo? Es como si cogieras un PS Puff con la mano, pero tuvieras un joystick y unos botones para dar con el pulgar. A ver, esto si lo buscas, creo que se llaman los Oculus Touch, los mandos, ¿vale? Si quieres buscarlos en internet, haces una mejor idea. Vale, y tengo eso, las gafas y el cargador. Y se acabó. Bueno, los manuales y estas mierdas. Bueno, pues total, las arranco, se actualizan... Tienes que meter tu cuenta de Oculus Facebook. Digo, bueno, pues por fin usar la cuenta para algo. Y bueno, bueno, esto aclarar. Estas gafas, estas Quest 2, ¿vale? Estas son lo que se dice standalone, ¿vale? Estas gafas no necesitas un PC para jugar. ¿Vale? O sea, tiene la CPU y la GPU integrados. Y tú te puedes comprar juegos. Y se instalan ahí en las propias gafas, se juegan las gafas. Y, como si te quieres ir en medio de la plaza del pueblo y por ahí a jugar a la VR. Entonces, ¿esas gafas funcionan por batería? Sí. Vale. Vale, tiene una batería. ¿Qué autonomía tiene la batería? ¿Qué autonomía tiene? Depende mucho del uso que le des. O sea, porque no es lo mismo. O sea, tú tienes varias opciones, ¿vale? Tú puedes tanto jugar a las propias gafas o instalado. Directamente, o puedes jugar al ordenador y hacerte el streaming a las gafas. O sea, lo primero consume más batería. Pero bueno, yo por lo general, 4 o 5 horas le sacas, fácil. O sea, para pa echarte una tarde entera jugando, te da. Pero bueno, eso sí, ¿cuál es la cosa? Que los juegos que tú puedes instalar en las gafas son especiales hechos para esos modelos y solo puedes comprar a través de la tienda de Oculus. Lo cual, eso que a mí me hace mucha gracia, porque eso significa dos cosas. Uno, si borras la cuenta de Facebook vas a perder los juegos, que bueno, eso no me preocupa mucho porque, ¿sabes? O sea, tener la cuenta aunque no la use no me preocupa. Pero claro, eso hace que si en un futuro cambias de gafas y no te compras unas Oculus, ya esos juegos los vas a perder. Entonces estoy procurando no comprar juegos en esa tienda. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que estas gafas, aunque están en beta, tienen lo que llaman AirLink Y tú puedes streamear juegos del PC, comprados en Steam, en este caso, ¿vale? Con Steam VR, y te los streameas inalámbricamente las gafas. Entonces también son, que yo sepa, las únicas o de las muy, muy pocas gafas a las que puedes hacer ese stream del PC a la propia gafa de forma inalámbrica. Lo cual es una absoluta gozada. Tienen impulsar. No, no he notado nada. Va rapidísimo. Eso sí, necesitas un wifi 5G de estos que son súper rápidos. Pero va perfecto. Ya me he jugado juegos enteros y ningún problema. Bueno, sí he tenido algún problema con el wifi en el sentido de que a veces, digamos que, como que pierde la conexión por un momento. Y cuando la pierde, te hace como si fuera un vídeo de YouTube, que, o sea, es como que por un momento como que se puede congelar la imagen. Y al de un segundo vuelve como con muy mala calidad y en medio segundo recupera la calidad, ¿sabes? Pero claro, esto lo que hay que entender es que estoy usando el router 5G que tengo de Movistar. Que también es el que me da internet para toda la casa. O sea, yo por lo que he visto, la gente lo que suele hacer es se compra un como un mini router, ¿sabes? Uno que es como un punto de acceso que te cuesta 20 o 30 euros y en plan dedicado a las gafas. Vale, que para mí esto es como lo más recomendado. Eso, o puedes hacer el stream a través del cable USB-C, que tiene con otro USB-C, y claro, con eso te va a ver mucho mejor, pero ya pues, tienes que tener un cable largo y tal, y pues paso de cable, sinceramente. O sea, que sea No, inalámbrico es pero una puta gozada. teniendo la opción de inalámbrico y que funciona Claro, que ya te bien. digo, que funciona, o sea, todavía está beta, pero que vamos, que juego horas y horas, y pues si de vez en cuando te pasa eso que se va, algún día está más tonto que otro, pero por lo general súper bien. Tengo que decir que estoy ultra, pero ultra, ultra, ultra impresionado con las Oculus, ¿vale? O sea, las Oculus, así como las de Valve, sí que tienes que ponerte unas estaciones que te detectan el movimiento. No sé si las has visto, esas. No. Tienes que mojarte como unas cajitas. Bueno, o sea, tú tienes que coger el pack ese completo, te llegan ya. Vale, son como unas cajas que tú pones alrededor del espacio en el que vas a estar jugando y te detectan todo el cuerpo y cómo se mueve y todo eso, ¿vale? Estas no, pero te detectan igualmente. O sea, tienen unas cámaras externas y con esas cámaras externas, o sea, tú cuando las arrancas por primera vez, te pones, digamos, como que te puedes, entre comillas, o sea, hay dos formas de jugar a las VR. Una es como estático, en plan, estás en tu sitio y te mueves con el joystick. Y otra que es área. Entonces, digamos que tú puedes como pintar el suelo y dices, esta área es donde voy a jugar. Y es increíble que estas gafas, solo a través de esas cámaras que tienen dentro del propio visor, o sea, las gafas, hay unas cámaras hacia afuera en el propio visor, solo con eso te reconoce perfectamente cómo te mueves dentro de ese entorno. No solo eso, sino que además cuando las reinicias, son capaces de acordarse de ese entorno. O sea, yo, pues eso, ¿no? Yo estoy en el cuarto que tengo para jugar, las arranco y como siguen estando las cosas, como la pared y el suelo es el mismo. Aunque no estén en el mismo sitio, o sea, aunque estén fuera de esa área, a nada que las cámaras detectan esa zona, ya reconocen que eso es donde estuve jugando y reconocen la área que seleccionó en su momento y ya está, y ya está funcionando. O sea, lo cual me parece como puta magia negra, así te lo digo. Sí, no, eso es cojonudo. Como puta magia negra. Entonces, tú cuando estás jugando, ¿vale? Y estás en ese área, básicamente, pues tú puedes hacer lo que quieras y cuando te estás acercando dentro del juego, porque tú puedes andar y te recuerda que tú estás andando y te mueves, ¿eh? O sea, y eso sin ningún aparato externo, que es lo que me parece más increíble. Si te acercas mucho a ese muro, a esa red de seguridad, te aparece dentro del juego, o sea, como una rejilla para que no la líes. O sea, que tú puedes estar perfectamente tranquilo de que no te vas a ir ni nada por el estilo. Y aparte, si te sales del área, o en este caso, pues le das un par de toques, puedes ver a través de esas cámaras externas. Las cámaras externas se ven en blanco y negro, el acceso es horrible, pero bueno, te da de sobra para reconocer una mesa, unos objetos, una silla o una persona. ¿Está aquí bien? Sí, hasta aquí cojonudo. Vale. O sea, es que como te has callado, digo. Es que estoy, me tienes anodado. Vale. O sea, has pasado de odiar todo lo que tenga que ver con Facebook a... No, no, o sea, de verdad, o sea, estoy ultra impresionado, o sea, pero Pero flipando, sobre todo por el tema ese de que las gafas, ya no solo es el hecho de que la propia gafa es la consola, sino de que solo con unas cámaras en las propias gafas son capaces de detectar cómo te estás moviendo en el entorno. Yo entiendo que para poder hacer esto lo que hace falta es que el suelo y las paredes tengan unos patrones que se puedan entender. O sea, si tú estuvieras en una cosa que es un suelo completamente blanco y todas las paredes completamente blancas, no te va a funcionar. Pero nada que tengas, pues eso, unos cuadros, un suelo con, ¿sabes?, una alfombra o algo del estilo, y ya te funciona bien eso. Cosas que puede reconocer y pueda crearse un como un entorno Eso es, virtual. y que puede como seguir, ¿sabes? En plan, coge esta forma, o sea, detecta que hay una forma, pues una alfombra en la pared, y entonces, según esa forma se mueve, detecta lo que tú te has movido. ¿Vale? Entonces, sí que estoy bastante convencido de que eso hace falta. Pero bueno, yo no me he comprado nada, ¿sabes? Tengo de pared un papel de este que es como unos ladrillos grises. El suelo es de madera, no tengo ninguna alfombra y me lo detecta. Y bueno, pues básicamente está ahí, ¿vale? Tú en el PC te instalas la aplicación de Oculus, te vas a la sección de beta, activas lo del Airlink y una vez que tienes eso. Con el hecho de que está en el mismo wifi, las gafas ya detectan que hay un Earlink, le das y ya con eso, pues puedes jugar a juegos de PC si quieres. O sea, que lo que es el tema de instalación y configuración tampoco es que sea muy complicado, ¿no? No, o sea, o sea, tú, ya te digo, en principio el PC no necesitas ninguno, para nada. Tú las coges, las conectas al wifi y tiene su propia tienda integrada. Se baja el juego de las propias gafas. Tienen tus chats, tus amigos. Bueno, todo eso. Y créeme, la interfaz de usuario es súper simple y súper fácil de hacer. O sea, y de seguir. No necesitas ningún tipo de manuales. Así como dices, no, mira, en Play, en la Play, por ejemplo, si quieres irte a los juegos del Plus que tienes comprados pero no tienes descargados, tienes que irte aquí y aquí y aquí. O tienes que ir a esta sección y darle al triángulo para que te salga el menú y tal. Aquí es todo ultra intuitivo, o sea, no, o sea, de verdad que mis putos dieces por Oculus, que el software que han hecho las gafas es, o sea, teniendo en cuenta el software también, lo que te digo de la rejilla para jugar y todo eso, absolutamente me ha reventado la cabeza, o sea, no me esperaba que fuese tan bueno todo esto. Entonces, bueno, me he instalado un juego gratuito para ver qué tal son las gafas aprobando juegos por su cuenta. Y es un juego de Red Dead Dawn para aquellos Bueno, amigos de The Order. bueno. ¿Qué es el Echo VR? ¿Y qué es el Echo VR? Bueno, pues el Echo VR viene a ser entre comillas el Rocket League de las VR. Ah, ¿Vale? bien. Es. A ver si puedo explicarlo para que te hagas más o menos una imagen mental sin tener que buscarlo en Google. Imagínate un cilindro, ¿vale? ¿Eres capaz de imaginar un cilindro o ya van por Sí, mal? no, Vale. todavía me da la cabeza para eso. Vale, pues es un cilindro. En cada uno de los dos extremos del cilindro hay una portería. Y dentro del cilindro hay como cubos flotando, ¿vale? Sí. Vale, pues básicamente es. Hay que meter. Tu equipo tiene una portería, otro tiene otro. Es un 4 contra 4, creo que es. O un 5 contra 5. Ahora no me acuerdo. Y básicamente es. Tener que meter un gol en la portería del otro. Pero lo que tienes es un frisbee que tienes que lanzar. En plan frisbee y agarrarlo. Y es en gravedad cero. Vale. Entonces, tú tienes como unos propulsores en la mano con los que te mueves un poco rápido. Pero. Claro, si agarras a un jugador o uno de esos cubos que están por el mapa, te puedes impulsar más rápido con ellos. El frisbee, pues lo lanzas como si fuera un frisbee, tienes que hacer pases y cosas por el estilo. Y luego, además, puedes golpear en la cabeza a un jugador y lo aturdes un rato. Entonces, para mí es como un Rocket League de VR, ¿sabes? Es como un juego ultra simple que cualquiera puede entrar, cualquiera puede pasárselo bien. Y la verdad es que me ha molado mucho, o sea, es un juego divertidísimo. Lo único malo entre comillas que tienes es que al ser free to play está lleno de niños. No me he encontrado ninguno rata de estos que te gritan y tal, pero tiene VoIP porque las gafas también tienen micrófono. Y sí que pues ves que son niños lo que hay, pero ninguno de estos que te gritan y tal. sea, no ha sido tan horrible. Yo me muteo y ya está, y disfruto. Por cierto, las gafas también tienen, o sea, no tienen auriculares para el sonido, sino que tienen unos mini altavoces que quedan al lado del oído. Sí, eso Pues también lo he oído que parece que no, pero funciona funciona muy bien. cojonudo. Entra cojonudo y encima así, pues oyes lo que pasa afuera, si pues si pasa algo, necesitas algo. Y no estás con el oído bloqueado o tapado, ¿sabes? Que puede ser incómodo. Y claro, hasta aquí lo que es jugar juegos de la propia Oculus. Porque te digo, no tengo intención salvo exclusivos. Porque Oculus paga por algunos exclusivos. Verás, ese Resident Evil 4 VR pinta golosón. No, no sé tú, pero a mí me pinta muy goloso ese juego. ¿Cuál? El Resident Evil 4 VR. Ah, ese es exclusivo Sí, ese de es. Oculus. Supuestamente se anunció como un juego de Oculus Studios. No sé si lo está haciendo Capcom o si Capcom simplemente se lo ha licenciado a Oculus y es lo está haciendo, pero es exclusivo de Oculus ese. Pues hombre, sí que sí. Sí. Sí. Entonces, bueno, sé que hay alguno más exclusivo, pero no me he metido mucho en la tienda. Entonces, la idea luego es, claro, Oculus tiene este ecosistema con su propia tienda y tal, y dentro de su tienda tiene Crossbuy. O sea, tú te puedes, o sea, Oculus tiene por un lado las Quest, que son estas gafas que son como propias de la consola, y luego están las Rift, que son las gafas que son de PC. Entonces, no sé si es juego a juego o si es para todos, pero existe el concepto de Crossbuy, de que tú coges un juego y te sirve para las dos cosas. Para el que interese. En ese aspecto yo he pasado, pero bueno, pues alguno le interesa saber eso, puede. Eso sí, el catálogo de juegos en Oculus, muy bien. O sea, comparable a Steam. Salvo uno o dos exclusivos que tiene Steam y uno o dos exclusivos que tiene Oculus, me he encontrado la mayoría de juegos que están en las dos cosas. Pues fíjate que yo me pensaba que iba a ser eso un Stadia, o No, sea, no, no, no, un no, no, no, no. desierto. Te diría que Oculus. Encima esto, claro, esto sale a raíz de que la semana pasada o hace dos salió una noticia de que Oculus va a prever unas pérdidas billonarias, billonarias con B de Bilbao, a Facebook. Claro, para Facebook, bueno, eso sea calderilla, pero bueno, que es que Oculus. Estas Quest 2 me recuerdan al Steam Deck. Por tu dinero es ridículo, tienen que estar palmando pasta. Por lo que te dan por lo que te dan por lo que cuesta. Sí, pues son 300 y pico euros. Bueno, estas son 440 porque es el modelo tocho. Pero el tema de que te detecte el área en la que estás jugando y los mandos, que son muy buenos, y todo lo que hacen las gafas y que funcionen inalámbricamente, la tela que tienen montada, o sea, tienen que estar palmando pasta. Por cojones. Entonces, yo lo que me estoy imaginando es que los de Oculus o los de Facebook, la idea que tienen es montar un Steam, entre comillas, de VR, los primeros, para que la gente se compre los juegos y cuando te vas a comprar otras gafas, te compres otras Oculus para no perder esos juegos, ¿sabes? Ya te atan a su ecosistema, es la idea. Por eso yo intento no comprar nada ahí. Pero si es un exclusivo, pues, bueno, pues se compra y ya está, pero. Entonces, los mandos, ¿vale? En este caso, lo que tienen es. Para cada mando tiene un joystick, dos botones, y, o sea, dos botones arriba para los pulgares, y luego tienen un botón, o sea, un gatillo para el dedo índice y otro gatillo para el dedo, bueno, el de medio. El de en medio, el corazón. Con el corazón, ya no me acuerdo de eso, fíjate. Bueno, El que está al lado del índice. sí, bueno, con el que salgas a la gente como Sí, Dios el manda. dedo corazón. Ya me entiendes. Vale, entonces el gatillo del corazón es el que representa los tres dedos de abajo. O sea, bueno, los tres dedos que faltan. No, te faltan Pero. dos. Al lado del corazón te faltan dos dedos. ¿Qué mano Bueno. tienes tú, cabrón? Me he explicado. De hecho, que ya es muy tarde, que ya no. Que muy tarde y encima me queda todavía mucho para hablar. Pues venga, aligerando. Bueno, todo esto, que es como lo que hemos dicho de la Steam Deck, ¿vale? O sea, esos gatillos y esos botones solo con tocarlos saben que los estás tocando y te mueve la mano dentro de la VR. No hace falta presionar. Entonces, bueno, pues ya, yendo un poco a la parte de los juegos, porque ya hay, bueno, hay una cosa más, ¿vale? Se puede. Las gafas en sí usan Android. Entonces tú puedes instalar aplicaciones de terceros si te interesa. Que más o menos le va a interesar eso. Y tienes, entre otras cosas, pues aplicaciones o juegos de terceros o cosas indies, no oficiales, pues bueno, para que le interese. Pues, por ejemplo, hay un grupo que ha hecho una versión VR del Doom 3. ¿Sabes? Que pues tú, si tienes el juego del Doom 3, lo puedes instalar el mod encima de eso y pues puedes jugar el Doom 3 en VR y no es oficial de Bethesda. Y como eso, pues hay más cosas. ¿Sabes? Es como una tienda no oficial que digamos. Sí. A ver, Entonces, dicho esto, José. ya pasamos a juegos en Steam. Espérate. La pregunta del millón. La que se estarán haciendo nuestros oyentes. ¿Has probado el porno en VR? No. Pues vaya mierda de pruebas que has hecho tú. Bueno, miento, sí. Bueno, no, ya sé por dónde vas y no. Ya sé por dónde vas y no. No vale, ¿no? Sí, porque ya me preguntaron. ¿Tú te acuerdas? No, tú no la ves. El Telegram alguien me dijo. No me acuerdo por dónde fue, pero ¿qué tal? Le dije, algo mejor que el sexo. Digo, el que lo quiera entender, que lo entienda. Pues tienes deberes, ¿eh? Así que ya sabes, que nuestros oyentes tienen que saber. Pero ya lo van a saber dentro de poco. Eso cuenta como porno. No, no, no. Sí. Sí, No, no, no, no, no. absoluto. No. Bueno. Pues nada, continúa. Después de este bajón, yo pensaba que venías Continuamos. aquí 100% documentado y no. Pero que sí, pero es porno para mí. Te digo yo y no, y no. Bueno, mira, vamos a otra cosa. Cuando lo escuchen los oyentes, que los dejen en el grupo de Telegram o entonces si eso lo consideran porno o no. Te digo yo y no es broma. Que yo ya habría respondido a esa respuesta si fuera mi caso. Bueno, a ver lo que respondan ellos. Anda que hubiera tardado. Joder. Pues nada, vamos a los juegos. Es que para empezar, es que esto me lo dije. ¿Qué quieres decir? Si vas a ver un vídeo, o sea, no puedes tocar ni agarrar, o sea. ¿Por qué? O sea, vas a ver un vídeo que no es en la pantalla, Bueno, pero. chicos, pues pones ahí dos melocotones y Pero es que puedes agarrar porque es lo que te mola, o vas sea. haciendo la idea. Madre mía. Bueno. Total, pues bueno, claro, me coincide esto con las ofertas de verano de Steam. Digo, rey por presupuesto. Bueno, empiezo con los juegos. Y una cosa que leí con el tema de la VR es que, pues claro, yo VR, o sea, desde hace 3 años en la Euskal, la típica demo esta que había de Star Wars de un sable láser, de rebotar unas balas, no he vuelto a tocar nada. Entonces, claro, decían, empieza poco a poco y luego vas a los juegos tochos. Pero me he cogido que es como de boxeo. Vamos, el Wii Sport de la VR. Básicamente. Pero bueno, no hablo de los Wii Sports de la VR. Oye, unas sudadas. A mí me acuerdo de estar jugando, no sé si me metí 2 o 3 horas. Fue al mes siguiente el trabajo. Me parecía que me había metido la vacuna del COVID en cada brazo. O sea, te lo juro, esto. Porque claro, encima el juego es un hijo de puta, porque lo que te hace es. O sea, te detecta el golpe más fuerte que hayas hecho y te lo pone como el máximo daño que puedes hacer. Entonces, claro, tú, si a cada vez que te motive y hagas un golpe fuerte, tienes que volver a igualar esa fuerza máxima que hayas hecho para hacer el tanto daño como puedas. Sí, lo que pasa es que después de una hora de sesión, igual esa fuerza ya no la alcanzas. Sí, eso me pasó, ¿sabes? O sea, cuando estaba contra el cuarto o el tercer contrincante, o sea, yo estaba en plan de esto que ves lo típico en las series o películas, ¿sabes? La gente de la serie de películas de boxeo, Pero siendo el malo, ¿sabes? Esto que estás, que decides dar golpecitos aunque sea en la tripa, ¿sabes? Con mínimo de fuerza que ya no puedes hacer nada más, ¿sabes? Que ya estás agotado, que ya estás pa que te reviente el protagonista. Pues así lo sentía. Te fijo, es que no me da fotos, no me da fotos de sí mismo para levantar el puño de la cabeza. Y te juro, o sea, al día siguiente, o sea, como si tuviera dos clavos metidos en los hombros, ¿sabes? O sea, estaba por la final. O sea, iba como si estuviera metido en un ataúd y no me y no estuviera y estuviera apretado por los lados porque no entro. Pero bueno, eso que la guerra es buena. Hombre, es lógico también porque pegar al aire Sí, cansa sí. más que golpear, por ejemplo, un saco. Bueno, voy a comprar el aire. La nieve de la pared ya se me da un par de hostias, no guapas, ¿eh? Se me da un par de hostias bastante guapas. Así que me compré el segundo día estos típicos protectores como de goma para los mandos, porque si no era natural manual. Joder, plot twist. Hostia. No, no, te lo juro, ya está así. Ahora te vas a hacer ojo de boxeo, que estás dando puñetazos a máxima fuerza que puedas. Digo, madre mía, que no vamos a caer, menos mal. Y que luego es un protector o algo. Total, que. Que eso. Muy bien, el puto juego de boxeo, 8 euros costaba nada más. Oye, mis dieces. Todavía de alguno me lo pongo, pero una sudada, pero brutal. Te me voy chorrando. Bueno, después de ese cual Y un cayó. rapor por cuerpo. ¿Eh? Después de ese cual cayó. Después de ese cayó el Bone Wars. ¿Eso de qué va? Esto es el Not Half-Life. Esto es un juego que hicieron unos que básicamente era como un. Quería como hacer un Half-Life de VR y proponerse a Valve y le dijo, no, porque ya estamos haciendo uno. Entonces es como un Half-Life 2 VR más bien. En el sentido de que es muy mecánico. O sea, no tiene básicamente esto, pero es como mucho. Es muy mecánico. O sea, puedes hacer muchas más cosas. Pero no tiene una historia tan centrada. Es en plan, por ejemplo, puedes. ¿Sabes estas barras que hay en los parques? ¿Sabes? En plan horizontales que te puedes ir como colgando y avanzando por ellas. Pues hay de eso, ¿sabes? O cosas de ese estilo. O puedes agarrar cualquier objeto y cualquier objeto tiene física. ¿Sabes? Tú puedes agarrar, yo qué sé, un zapato y le puedes dar con eso la cabeza a un enemigo. O puedes agarrar a un enemigo y darle puñetazos. Mucho más físico. Y con ese juego que no me acabo de sentar muy bien. O sea, no me mareé, ni caí muy jodido, pero sí que noté el estómago revuelto. Y hasta todo el final del día. Que eso lo he leído que con ese juego pasa bastante, ¿eh? Porque es un juego muy, muy avanzado de VR, que digamos. O sea, no es recomendable como primer prueba. Pero muy chulo, me gustó mucho lo que juega. Tengo que seguir dándole. Pero bueno, pues con ese estaba calentando para el plato fuerte. Fuerte, había que ir preparado, había que mentalizar, había que ir entrenado. Half-Life Alyx. Tú No me esperaba. estabas No me esperaba. deseando. Tú desde que viste la caja, desde que viste la foto de la caja, ya lo Era tenías en la embarazada, cabeza. dije. No me creo que vaya a poder jugarlo ya por fin. Todavía no me lo creo. ¿Sabes qué dijo? Bueno, dijo. El cabrón del Jesús que lo empezó y no se lo ha terminado. Hablando con él, me dice: No, cuando se acabe el calor. A ver, la gafa de VR con calor, mal, ¿eh? Está mal pero, pintada. pero el Vengador la ha caído, ¿eh? Pero el calor sí. ¿Qué hostia que tiene? Bueno, pues, Half-Life Alyx. VR. 100% VR, ¿no? O sea, esto sin VR 100%. A ver, no se puede jugar, pregunta y entiendo que ahora vas a hablar de él y lo Sí. va Todas las preguntas que hagas, adelante. ¿Tendría sentido sin la VR? O sea, quiero decir, ¿es un juego que por sí mismo se sostiene o precisa de la VR? Es un juego que por sí mismo se sostiene. Creo que técnicamente sí que sería viable una versión sin VR, pero tendría que cambiar más cosas para que fuera mejor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los combates contra los enemigos Normalmente son menos enemigos los que hay en pantalla a la vez. En Halo sí que te pueden venir igual 10 o 12 soldados a la vez. Aquí te vienen grupos de 4 o 5 porque aquí disparar es mucho más complicado. Y hay bastantes puzzles que bueno, los controles para hacerlo sin VR serán un poco más difíciles. Pero esto es, o sea, aunque me saquen un mod para jugar en VR, en no VR, en normal teclado ratón, no lo hagas. O sea, no, no. O sea, han solucionado y han hecho muchas cosas para aprovechar bien la VR que hacen que el juego sea increíble en VR. O sea, no, no, de verdad, ¿eh? O sea, por mucho. O sea, sé que está como mal que lo diga porque yo ahora las tengo. Pero vamos, que yo me he aguantado sin jugarlo sin VR porque me imaginaba que esto, si lo juegas normal, aunque sea con un mod, te vas a perder mucho y de verdad que te vas a perder mucho. Esto, guárdalo y ya cuando tengas VR, cuando vayas a poder jugarlo, lo juegas. Pero no, no, no, no, no mates el juego jugándolo sin VR. Bueno, pues nada, a ver, sigue, continúa con él. Bueno, Half-Life, Alyx. Primer Half-Life, yo creo que ya van 12 años, ya, es el último. Que era el episodio 2 del Half-Life 2. Esta es precuela de Half-Life 2, ¿vale? Y controlas. Tú llegaste a jugar al Half-Life 2, ¿no? No. Al 2 no, No, joder. todavía no me Qué lo. hostia que tiene. Me he pasado ya los portales. Ahora espérate que me haga el ánimo y me juego los Half-Life. Hostia, el 1 sí lo jugaste, ¿no? No, me lo empecé. Lo que pasa es que me pillé el Black Mesa y estaba esperando que lo terminaran. Sabes que ya ha terminado ya tiempo, ¿no? Sí, ya me lo dijiste. Ahora me estoy haciendo el ánimo para jugarlo. Madre mía, madre mía. Espera que. Escucha, con la Steam Deck. Ahora lo que no hemos hablado, que técnicamente la Steam Deck sea capaz de jugar juegos en VR, pero ya han dicho que no está pensado para ello. O sea, tiene las capacidades de conexión y todo eso, pero no, la chicha no está para eso. Ah, por cierto, otra cosa que se nos pasan cosas con lo de la Steam Deck. Técnicamente podría funcionar lo del AMD FSR este. ¿Sabes lo que es? Lo que es como el DLSS este que ha salido de AMD. No. Vale, pues AMD ha sacado como una tecnología con la que tú puedes jugar juegos en 4K con mucho mejor rendimiento, como si fuera el DLSS de Nvidia. Vale, pues eso con el Steam Deck, si lo conectas a una pantalla con 4K, pues. Te va a dar, ¿sabes? No, te va a dar mucha más chicha para jugar en 4K, ¿sabes? Así como la Switch no tiene nada de eso. ¿Vale? Para los que estén pensando, una DX y la enchufo a la tele, que es 4K, me va a escalar bien. Si los juegos tienen los del AMD FSR, debería de ganarse bastante rendimiento en eso. Pero bueno, volviendo al Alyx. Vale, el juego se coloca entre Half-Life 1 y 2. Pero. Es necesario haberse jugado los episodios. ¿Vale? Vale. Así que no te lo juegues sin haber jugado el 2 y los dos episodios. No, de verdad. Tú tranquilo de para cuando me pueda jugar yo al Alex. Entonces, bueno, te controlas a Alyx y la clave de la historia del juego es que. Bueno, es que no te has jugado nada. Bueno, la alianza que. Claro, es que cualquier cosa que diga va a ser tal vez puede ser el primer juego. Es que me cago en la puta, macho. Bueno, la idea es que tú eres parte de un grupo de rebeldes que va a intentar lograr robar un arma secreta que están desarrollando los malos. ¿Vale? Vale. Y hasta ahí puedo contar. Sea, Rogue One. Vamos a decir básicamente eso. Vale. Madre mía, Valve ya copiando, empezamos mal. Madre mía. Bueno, ¿qué puedo decir de este juego? Una absoluta barbaridad. O sea, esto te cambia la perspectiva de la VR. Te cambia la Esto vida. es que es brutal. O sea, todos los juegos, el de boxeo. Que si un juego de pilotar naves espaciales como el Star Wars, que si el Beat Saber, ¿Lo ha jugado el Beat que es. Saber? Mira, ese todavía no. Es que sí estoy pensando sobre si cogerlo en las propias gafas o en Steam, más que nada para poder, se lo pongo a mis padres. Pero claro, como lo pongo en las gafas y puedo ir a la aldea y poner las gafas para que mis padres pues vean un poco de qué va el rollo sin tener que llevarme el ordenador, ¿sabes? Entonces estaba pensando en eso, pero ya veré qué hago. Bueno, pero es que tú juegas a este, al Half-Life Alyx, y hace que automáticamente todos esos juegos pasen a ser experiencias VR. O sea, antes una experiencia VR era esto que te ponen un... no me sale la palabra ahora. Una montaña rusa, y tú te metes una silla y te da, y te dan con un ventilador en la cara. Automáticamente cuando juegas a Alyx, todos esos juegos de Star Wars, de naves, de Beat Saber, de boxeo, de golf y de matar con espadas y magia, pasan a ser experiencias VR. O sea, pasas, todo eso se convierte en el Wii Sports de la VR. O sea, brutal, o sea, de verdad, o sea, es que es increíble. O sea, es que me ha roto el culo. Entonces, ¿qué puedo decir de este juego? A ver, mecánicamente hablando, por ejemplo. Pues tú tienes, controlas dos manos, ¿vale? Y por ejemplo, no hay HUD. Si quieres ver la salud que tienes, tienes como un reloj, más o menos, o en la mano izquierda, si la giras, puedes ver los corazoncitos que tienes para curarte. Por ejemplo, el juego tiene. A ver cómo explico. Por ejemplo, Jesús me dijo que él juega con teletransporte. O sea, tú, a la hora de moverte, puedes con el joystick derecho, como. O sea, si lo mueves al fondo, del todo, te sale como si vas a lanzar una granada, ¿sabes? Lo típico de proyectar dónde se va a lanzar. Y te sale para donde quieres soltar y lo sueltas y como que te transportas ahí. Es una forma de moverse, sobre todo si no tienes nada para detectar el cuerpo. Yo he jugado con una forma que es. O sea, me reconoce el espacio en el que estoy. Entonces yo ahí lo que puedo moverme se detecta en el juego. Pero ahora de moverme con el joystick derecho, me muevo hacia donde estoy mirando. Pero se mueve progresivamente, como si estuviera andando, que digamos. Y luego lo que tienes, si. Claro. Tú en el joystick, bueno, perdón, esto con el joystick izquierdo, que es el movimiento, que estoy atontado. Y con el joystick derecho, claro, no tiene sentido en un juego de VR el joystick izquierdo hacia atrás. O sea, el derecho hacia atrás. Entonces, ese lo usan para que cuando lo hagas te haga, puedes hacer el de transporte. Entonces, eso lo usan también para hacer saltos y cosas así. Y jugando con eso, pues yo muy bien. Entonces, el juego es una locura. O sea, tú puedes con las manos interactuar con todo, ¿vale? Al principio todo el mundo coge unos rotuladores y puedes dibujar en unas ventanas. Puedes coger cada caja, cada objeto, interactuar con un montón de cosas que son chorradas, pero que en principio no podrías. Cajas grandes que cojas con las dos manos, cajas pequeñas con una sola mano. Y luego, lo que han hecho son los guantes antigravedad. Entonces, tú los juegas en Half-Life 2, pero en Half-Life 2 hay una pistola que es la pistola de antigravedad. Entiendo que igual has visto una imagen por de ella, por ahí, por algún lado. Sí que la vi, lo que pasa que ahora mismo no la tengo en la cabeza, pero No, vaya. te desagrada, pero sí, te suena. Vale. Pues esto es una idea cojonudísima y que creo que más juegos van a implementar, aunque sea una forma barata. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A ver si me puedo explicar. Tú juegas la mano, ¿vale? Cualquiera de las dos, imagínate la mano derecha, ¿vale? La pones, digamos, hacia arriba abierta. Y en el momento que haces eso, digamos que según apuntas a los dos objetos que hay en la pantalla, le sale como un brillito naranja, ¿vale? Como el que lo estás seleccionando. Cuando has seleccionado uno, lo que haces es aprietas un botón, imagínate, entre comillas, como que haces el gesto de Spider-Man. ¿Vale? Pero es más como con toda la mano, ¿vale? Como si cerraras el puño. Es como si cierras el puño y traes la mano hacia ti. Y al hacer eso, es como si tiraras el objeto hacia ti. Entonces, tiras el objeto hacia ti y cuando te está llegando, tienes que abrir la mano y con el botón de. Bueno, con los gatillos que vas a tener a agarrar, lo agarras en el aire. Entonces, hace que sea súper divertido coger objetos en el juego. Algo que parece una chorrada. O sea, el ir por el mapa. Recogiendo así todos los objetos es súper divertido y súper entretenido. porque es digo, subjetivo, es como, pues apuntas al objeto, haces ese como cerrar el puño y tirar hacia y poner hacia ti el brazo, como si, ¿sabes? Como si tuvieras una cuerda de la muñeca tirando el objeto y lo tiras hacia ti y luego lo tienes que coger en el aire. Y luego, pero aparte de eso, puedes coger los objetos directamente también de donde están, ¿eh? Sin ningún problema. Luego, por ejemplo, las armas, ¿vale? Las armas, hay tres en el juego, hay una escopeta, una metralleta y una pistola. Entonces, por ejemplo, la pistola. Si... Pues que no sé si estoy haciendo esto un poco desordenado. A ver. Agarrar objetos, teletransportarte. Yo creo que puedes tirar por ahí un poco. Vale, entonces, por ejemplo, con la pistola. Tú. Con la pistola tienes que apuntar. Y tienes que apuntar por la propia medida que tiene la pistola, ¿vale? No hay ninguna mirilla extra ni nada por el estilo. No hay ninguna cruceta ni No nada hay así. retícula ni nada de eso tampoco. No, no hay retícula. Puedes poner la pistola luego, una. Como una retícula propia, pero no es que tengas algo centrado en la pantalla, ¿sabes? O sea, tienes que apuntar a través de la propia pistola. Vale. ¿Vale? Pero O pues eso sea, eso. mola. Eso no, eso mola muchísimo. Eso sí, vas a fallar tiros como un cabrón. Por eso lo que te digo de que hay. Realmente hay menos enemigos en pantalla. Porque los combates son más difíciles en ese aspecto. Entonces, tú con la pistola, por ejemplo, disparas y te quedas sin munición. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que le das a un botón en el mando, eso, suelta el cargador, te llevas la mano izquierda, bueno, yo en este caso porque soy diestro y tengo la pistola en la mano derecha, te llevas la mano izquierda al hombro, que supongo que tienes una mochila virtual, le das al botón de agarrar y automáticamente, como tienes la pistola en la mano, te coge la munición de la pistola y tienes un cargador. Y el cargador tienes que meterlo en la pistola, y ahora metes la pistola, con la mano izquierda tienes que tirar del... No sé cómo se llama, como si fuera el carril este que hay arriba, ¿sabes? Cuando se queda sin munición. Y tienes que hacer el gesto de agarrar y tirar, y con eso la recargas. Vale, Que por más que la... del sí, martillarla, Sí, martillarla, eso es. ¿no? Hace una chorrada, pero cuando estás rodeado de tres o cuatro zombies, acordate de martillarla, hostias. A mí me ha pasado más de una vez de meter el cartucho, dar la disparada y ver que no dispara y digo, hostias, se me ha olvidado esto, ¿sabes? Y los zombies los tengo a medio metro ahí acercándose. Y mola muchísimo. O sea, mola una cantidad terrible. Entonces, la cosa es que los cartuchos de munición, tú puedes, o sea, puedes soltarlos, ¿vale? Aunque esté a mitad de munición, lo puedes soltar, puedes cogerlo, puedes mirar la munición que hay dentro, puedes volver a meterlo y ya está, y puedes seguir usándolo. La cosa es que tú en la mochila solo puedes cargar, meter cartuchos de munición completa. Entonces, si decides tirar un cargador sin acabar del todo, o sea, puedes luego recogerlo del suelo si quieres. Pero ese no te vas a volver a meter en la mochila ni se te cuelan las balas. Lo cual me mola, el más realista. Bueno, Y esto pasa. realista hasta cierto punto, porque si yo qué sé, eso me imagino que si te pilla apurado y dices, hostia, pues voy a poner, me quedan dos balas en este y antes de perder tiempo voy a poner otro y luego no puedes recoger el cartucho ese con las dos balas, sacarla y ponerlo en otro, eso muy realista no es, ¿eh? No sé yo si te vas a poner a hacer todo eso. Hay que ser jodido con las balas, para hacer eso. Hay que ser muy Hombre, jodido. lo que hay que ser es previsor. Hay que ser muy jodido. Eso es básicamente para evitarte la gente que recarga cuando se gasta una bala. Que lo hacemos todos, ¿sabes? Cuando las municiones son números que se restan. A ver, recarga todo lo que tú quieras. Pues aquí no. Entonces, bueno, luego tienes una escopeta. Y la escopeta también mola mucho, pues porque tú disparas. Y una vez que has disparado, tienes que abrir el cargador, sabes que es de estas que se abren como doblándose por la mitad. ¿Vale? Y sueltas los cartuchos, coges los cartuchos, los pones en la máquina, o sea, la escopeta, haces el gesto, ¿sabes? Como hacia arriba para que se cierre. Y tiene también un. Esto no sé si es un martillo, ¿sabes? Esas armas que tienen como al lado. Como una pestaña metálica que tienes que ir hacia atrás. Como una Para que se pestaña. cargue. Vale, sí, la. Sí. Como si que es lo equivalente de martillarlo, vamos, que Sí, digamos. sí, sí. No Pues me acuerdo cómo se haces llama ahora, pero sí. ese gesto también, ¿sabes? Y es súper divertido porque con una escopeta, pum, pum, y haces todo el gesto. Le das al botón, con el gesto hacia abajo, se abre plan por la mitad, coge los cartuchos de la espalda, lo pones, lo cierras. que como sea muy laborioso, pero mientras estás inmerso en el juego, súper divertido de hacer. Y luego más tarde puedes poner un lanzagranadas, eso. Y luego está la metralleta, ¿vale? La metralleta es como, tiene como unos disparos como de energía, entonces ahí es más fácil de cargar, porque realmente le metes un cartucho de energía y cuando se acaba de cargar, que tarda como 2 segundos, se suelta al suelo y puedes disparar. ¿Vale? Entonces, el cerrojo. El cerrojo. Sí. ¿Vale? Entonces, luego, además de eso, en las muñecas, en cada muñeca, tienes como un agujero negro en el que puedes meter un objeto. Lo que tú quieras. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Tú en la mochila puedes llevar munición y resina. ¿Vale? La resina es como unos, como unos cilindritos pequeños que tú puedes coger y con eso luego mejoras las armas y todas esas cosas. ¿Vale? Y entonces eso te lo puedes meter en la mochila, todo lo que tú quieras. Pero granadas o objetos de curación, eso va a las muñecas y solo puedes llevar uno en cada muñeca. Entonces es súper divertido porque tú coges el objeto y lo sueltas en la muñeca. Se mete ahí en ese agujero negro y cuando eso, acercas la mano a la muñeca, le das al agarrar y lo coges. Y entonces mola, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay curaciones que, la curación, por ejemplo, la pequeña, que es una jeringa, coges la jeringa, le das a un botón para prepararla y te la tienes que golpear en el cuerpo. Que son, o sea, que son, sí, no sé si por el podcast hablándolo así se representa bien, pero es que mola mucho eso jugando. ¿Te has llegado a clavar el mando en el pecho? No, porque claro, tú la jeringa te la metes con la mano, o sea, digamos perpendicular al cuerpo. Pero sí que me daba golpecito en el pecho, que se meta bien. Claro, y luego, por ejemplo, las granadas. Tú cuando coges la granada, le tienes que dar a un botón para, digamos, como activarla. Y luego tienes que lanzarla. Y claro, dependiendo de la fuerza y de cómo la sueltas, va a caer. O sea, no puedes. No te sale una retícula de donde va a caer la granada. Entonces, todo eso hace que el combate sea mucho más difícil. Y por eso que hay menos enemigos en pantalla. Y a eso hay que sumarle que la cobertura es realista también con la altura. En el sentido de que el juego reconoce si estás agachado o no. O sea, para pasar por algunos sitios tienes que agacharte y tienes que agachar de verdad. Y a mí me ha pasado en uno de los primeros combates contra enemigos, de esto típico de que te parapetas a lo hard software detrás de un muro pequeño, que te pones de cuclillas y te vas a mover a través del muro ese a la otra esquina para flanquearlos y dices, hostias, que duros andar de cuclillas. que parece que no. Pero cuesta un huevo, ¿no? Y llega un puto que me pongo las rodillas. No puedo más. A ver, yo me imagino al vecino, porque yo esto de día estoy con las ventanas abiertas, viéndome a gatar por eso como un subnormal. Pero claro, o sea, tú, te quiero decir, o sea, tú estás de pie y si te agachas detrás de un, pues eso, de un parapeto, o sea, no ves, pero te cubre de verdad el juego. No es que haya ningún botón de cubrirte ni nada por el estilo. Es que es el hecho de cubrirte tú. Y a su vez, claro, tú puedes coger la pistola y te asomas un poco por encima del parapeto o por la izquierda o por la derecha, apuntas como puedes con un ojo y disparas. Y eso no te lo va a dar ningún otro juego. O sea, es que eso es brutal. Pues el lanzar granadas, el curarte y demás. Hay un tema de curaciones, pero que es muy típico de Half-Life, pero eso como no conoces, tampoco voy a decir mucho, pero básicamente es, hay unos cilindros con un bichejo adentro, ¿vale? Y hay unas estaciones de curación. Entonces tú puedes coger el cilindro con el bichejo, lo metes en la estación de curación, la estación de curación lo destruye, hace un zumo de bichejo. ¡Qué y rico! Tú pones la mano, ¿eh? ¡Qué rico! Es riquísimo. Tú pones la mano y te empieza a meter como unas agujas y te empieza a curar, ¿vale? Es una forma de curarse. ¿Qué más? Luego, pues bueno, hay una serie de puzzles alrededor del juego, ¿vale? Son como hologramas 3D, muy sencillitos. No hay mucho que decir de ellos, la verdad. O sea, son hologramas 3D, pues yo que sé, para abrir un, entre comillas, un cofre con munición y cosas por el estilo. Y jugablemente, bueno. Luego está el tema de la interacción con los objetos, que pasa una chorrada. En Half-Life, te lo empezaste por lo menos, ¿me has dicho? Sí. Vale. ¿Sabes que hay unos bichos en los techos que te agarran? No ¿Has me llegado a ver acuerdo, no estos? me acuerdo ya. Bueno, se los headcrabs, ¿no? Por lo menos. Que es el cangrejo ese del suelo que te tira a la Sí, cabeza. sí, sí. Vale. Pues si te viene uno de esos y te agarra, ¿vale? Se te engancha, por ejemplo, el cuerpo porque no salta mucho. O sea, si te lo quieres soltar, tienes que golpearlo con la mano, ¿sabes? O te lo tienes que quitar tú de encima. Pero a la vez, puedes coger una silla o una caja y ponértela en medio cuando te vas a saltar y así con eso no te agarra. O sea, el nivel de interacción con los objetos es otro puto rollo. Y en este juego, por ejemplo, hay unos bichos en los techos, en el Half-Life, ¿vale? Que tienen es como una boca en el techo con una lengua, ¿vale? Y si te toca, pues te agarra, te empieza a tirar para arriba y te come la cabeza. Pues tú puedes ir por la calle, cogerte un puto cono, como si fuera el del VLC de las obras, te lo pones en la cabeza y eso aguanta. Y eso afecta a que si un bicho de esos te agarra, a coger el cono. En el sentido que si te coges una visera o si te coges una caja de cartón y te la pones encima de la cabeza, ya no es solo el hecho de que puedes interactuar con esa caja y que se te queda en la cabeza, que es una interacción que no está entre comillas prevista o que no es de lo básico del juego, pero el juego está pensado para poder interactuar y tenerlo en cuenta. Lo Joder. cual es brutal. Y luego, por último, me gustaría destacar una cosa que a ti te encantaría. Y que es algo que si esto lo hicieran en Resident Evil o en Silent Hill o cualquier juego de estos, aumentaría el juego al infinito y más allá. Y es el hecho de buscar las municiones. ¿Vale? Half-Life es un juego que la munición no te sobra tampoco demasiado. ¿Vale? No es como un survival, pero tampoco te sobra. Y el hecho de tú ir y ves, yo qué sé, un barril. Y claro, tú no puedes andar sobre el barril, pero puedes asomar la cabeza adentro. Y si ves algo al fondo, puedes cogerlo con lo que te he dicho del gesto. O al ir por unas estanterías, claro, tú, por ejemplo, vas a unas estanterías. Y normalmente las balas tienen como un brillito, ¿vale? Azul, para que tú las veas un poco bien. Tú puedes apartar los objetos sin necesidad de cogerlos. O sea, el hecho de que con la mano los empujes, ¿sabes? Aunque no los agarres, los empujas. Entonces, ese momento de te está viniendo un zombie o lo que sea, vas a una estantería, me estás buscando, coges lo que hay en la estantería, lo arrastras con la mano, coges de la estantería con la mano, ¿sabes? No, no haciendo los gestos, sino de agarrar la munición y poner directamente en la pistola, que por ejemplo tú esto si es un juego normal, lo que harías es estás al lado de la estantería, te sale un botón A para darle, le das, de repente tienes más munición, le das al botón de cargar y tienes la munición. Pero aquí es aparta los otros con la mano, coge la munición y tienes que hacer toda la carga directamente desde la mano a la pistola. No es que en ningún momento eso se haya pasado a tu almacén de munición. O sea, si te has, mira, llega a hacer eso, por ejemplo, en el Resident Evil, en el 8, en el Village, y ese juego pasa de ser GOTY a ser legendario. O sea, lo siento, pero el VR del Resident Evil 7 es pura mierda comparado con esto. Y joder, no, no sé qué más decir, sinceramente. A ver, ahora Si habiendo tienes jugado a preguntas, esto, adelante. ahora habiendo jugado a esto, ¿revisarías tu lista de GOTY del año pasado? Mira lo que te digo. Este juego hace que lo de listar los juegos de 1 al 10 se quede corto. Este juego no puedes compararlo con otro juego. Ya, no, es que es otro puto rollo. Es que es como si coges a un tío que ha estado jugando toda su vida a la Game Boy Color y le pones ahora una Play 5 o una Xbox X. Dice, es que no puedes comparar, es que es otro puto rollo, es que es otro puto nivel. Y, no, y ya te digo, no me refiero a la VR en general, sino me refiero a esto que es el primer juego triple A, que es juego, que es en VR. Y a mí este juego me hace creer en la VR, me hace querer todo en la VR, me hace pensar de un Resident Evil con esta jugabilidad, de un God of War, ¿sabes? De estar ahí metiendo los hachazos ahí de verdad en la vida real hasta que Que se te te cae el esté brazo. salpicando en la cara. De estar picando en la cara, de eso de que estiras el brazo, abres la mano y te viene la derecha a la mano, ¿sabes? De esa sensación en VR. Es que me hace pensar que un juego de estos triple A hecho en VR a este nivel. Es que se eleva por encima de todo. O sea, Es como decir, las notas 1 al 10 se quedan para todos los juegos normales. Estos triples As que pasan a ser VR, automáticamente hay que se les da una nota entre el 10 y el 20 ya. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, es que me dejó rotísimo el Half-Life Alyx. Es otro puto rollo. Es el juego para la VR. O sea, es algo que te dice, esto puede ser la VR. Y lo único malo que le veo al juego es que ha puesto el listón demasiado alto para el resto de compañías. ¿De duración qué tal va? Te digo ahora exactamente cuánto me ha durado, pero juraría que está por las 10-12 horas. Que es lo que suele ser todos estos juegos de un jugador, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pero no va mal tampoco. No, no, no. Sí, mira, 11 horas. Y ojo, que el juego tiene soporte para Workshop, pero de los mods. Y he visto para que debe haber un mod de 8 o 9 gigas, que debe ser ir por Rapture del BioShock, que me la está poniendo morcillota. Entonces, Bueno. bueno, son 10-12 horas. El final me ha roto el puto culo. O sea, o de tus huevos, ¿vale? O sea, que. Bueno, o sea, es que me. Pero rotísimo, ¿eh? De quedarme en la silla con la boca abierta y al día siguiente seguir pensando en el final del juego. O sea, chapó. Y lo que dices de lo de la lista de juegos del año pasado, Half-Life Alyx GOTY. O sea, GOTY, pero por encima de todo. O sea, lo del Cyberpunk nos olvidamos, ¿vale? Oh, lo siento por vosotros, oyentes, pero después de jugar a esto, no os puedo hacer caso. Alyx GOTY. No sé qué más decir, no sé qué más que, o sea, Bueno, yo digo, creo que con eso eso. es otro puto, es que es otro puto rollo, es que no, no, es que no lo puedes comprar con nada más. Yo creo que con eso ya queda bastante claro. Lo único que sí comentar, por ejemplo, con estas gafas, ¿vale? Los juegos de VR piden bastante de rendimiento. ¿Vale? El Half-Life Alyx, yo sé alguna captura del juego, ¿vale? Las capturas, porque no me sé la resolución que tiene las gafas ahora mismo, pero las capturas son como de 2200 por 2200 de resolución. Y los juegos, para que vayan bien, en estas Oculus Quest 2, la frecuencia mínima de la pantalla es de 72 Hz. ¿Vale? Le puedes poner 80 o 90 y luego tiene un modo experimental de 120, pero claro, tienes como un juego a 2000 por 2000 de resolución y 72 FPS es mínimo. Yo lo he podido mover bien, pero vamos. O sea, tened en cuenta eso, ¿vale? Que el tema de VR, como tiene de resolución y FPS bastante altos, hace falta un poco de chicha. Pero bueno, por mi parte, chapo por Valve. O sea, la puta magia, el motivo por el que soy fanboy. O sea, ya el Steam Deck ha sido como el clavito. El Half-Life Alyx es la puta magia de Valve. Es a ver, la magia de Nintendo, esa que ya no existe, pues aquí la magia de Valve está ahí el motivo por el que Half-Life 2 es GOTY, por el que Half-Life es GOTY, por el que los portan el GOTY. Otro puto rollo, y si toca una nota es un 20 sobre 20 ya. O sea, estos juegos se quedan sobre 10, este es un 20 sobre 20. Bueno, pues yo iba a pasar a leer comentarios, pero como no tenemos comentarios del último episodio, pues. Ah, qué bien. Ni siquiera en la web, que no se le deja a veces toche. No lo sé, yo en la web No, no. ni eso siquiera, madre mía. Ni un comentario. Bueno, voy a decir una cosa. Half-Life Alyx, sin comentarios también. O sea, GOTY. O sea, abre el multiverso y nos vamos a ver que es GOTY. Bueno, pues nada, José. Nos despedimos ya de esta de tirón. Nada, te veo congratulado y maravillado con la VR. Sobre todo, te digo, ahora estoy jugando el resto de jueguecillos que tengo en VR, que cogí 3 o 4, pero es que después de Alyx, el resto es como jugar a Wii Sports. Que dices, está bien, está entretenido y me paso el rato, pero Pero me cago en la puta. Vale. Que me ha dado para pensar en ese final. Uf. Uf, el final de Half-Life. Bueno, pues nada, aquí damos por concluido este sexto episodio de la primera temporada de Acceso Precipitado. José ha recuperado la fe en la humanidad. Pero, bueno, de la manera no. Tengo la fe en Valve y nunca la he perdido. Que para algo soy de los pocos supervivientes que quedan todavía peceros en los grupos estos que tenemos en común. Madre mía, estoy yo de piperos ya. Traidores a la raza. Y nada, ¿algo más que quieras añadir, José? Bueno, para el próximo podcast deberíamos tener el jueguecito este del cuervo, que tengo ganas. No sé, yo intentaré, porque he Jugar algo. conseguido el rata y chatarra a buen precio. Bueno, eso dando de ese. Ponte con el Asus este que te ha cogido el PS5. Bueno, ya veremos. Tiene las a comparar. Es que coño te voy a decir después de Half-Life. Es que no va de nada a la altura ya. O sea, es ese momento en que te pasas un primer Dark Souls por primera vez que dices, ya que hostias hago con mi vida. Bueno, Madre mía. José, Ha pegado 2 años hasta Half-Life 3 ahora. pues vamos a ir cerrando esto. Vamos a cerrar. Vamos a cerrarnos, despídete ya, desgraciado. Bueno. Ojalá Fallout Goti, es que siento el juego de la década. O sea, es que estaba dejando grabar solo para poder decirle el puedo de ese puto juego. No hagáis el error, no sé, intentar jugarlo sin VR, de verdad, no lo hagáis, es que no está de cabeza. En fin, un placer como siempre. Espero seguir vivo. A ver si aguanto un poquito la hora de frío aquí todavía en el norte para el siguiente podcast. Y bueno, y yo lo mismo, espero seguir vivo a ver si baja un poco el calor este. Y nada. Y tú a ver si no lo vives a mañana, que ya no tienes edad para una resaca, majo, que ya. Me meto en los 40 ya, ¿eh? Poca broma. Uf. La gente normal a los 40 se mira una Harley Davidson y yo con una consolita portátil de Valve. En fin. Pero es de Valve, chaval. Eso son los Harley Davidson de las consolitas. Las dos Españas. Bueno, José, pues nada. Vale. El próximo día más, majo. Próximo día más. Venga, hasta luego. Venga, chao. Adiós a todos.